primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Día. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 4 de diciembre del año 2022. Antes que nada les digo que tengo visitas, tenemos visitas, y ya se acaban de levantar, estoy refiriendo una chiquita de 9 años, muy madrugadora, y lo primero que hizo fue venir a mirar a su patito, es decir, un patito que según ella se llevó para su casa porque ya le avisó a su mamá que se lo lleva para su casa. Así que por ahí sale al aire. Bienvenidos sean sus comentarios. Preocupada por el palpito, bien, se levanta. Bueno, primero que nada les digo que tenemos un día precioso, 15 grados de temperatura, el sol afuera, y el pronóstico dice que va a estar muy lindo hoy, mañana, pasado, traspasado. Es más lindo para nosotros, puede estar el jueves, porque algún muy mínimo pronóstico de lluvia empieza a aparecer entre el jueves y el viernes. Porque de verdad estamos padeciendo una sequía como pocas veces se ha visto, en la medida que se van acumulando ya 3 o 4 años con regímenes pluviométricos más chicos de lo que tiene que esperar en esta zona del país, al punto que aquí en Punta Espinillo hay productores que ya han secado sus pozos. Los pozos están hechos sobre venas de agua, son una especie de arterias, como arterias y venas tenemos en nuestro cuerpo, y por ahí fluye una determinada cantidad de agua. No se le puede sacar más, a riesgo de que se derrumben incluso, y lo que tenemos se transforme en cero. El pozo de casa acá está hecho sobre una veta que nos da 100 mil litros de agua por día. Nosotros ahora, ayer justo, llenamos el segundo tanque de reserva que hemos hecho con mucho sacrificio, y entre ambos y el riego del día llegamos a los 100 mil litros. Tenemos que adecuar lo que vamos a producir a la cantidad de agua que tenemos. Mucho cuidado con sacarle demasiada agua a los pozos, no solamente porque se pueden quemar las bombas a veces, sino porque fíjense que el pozo que yo tengo acá me lo hizo Prenader y no lo cobró porque no vio 2.000 litros de agua por hora. O algo así como 1.800. Y hace unos días me encontraba justamente con el hijo del abad, un amigo rabdomante y pocero, a quien le mando saludos grandes, dice que siempre se acuerdan de uno. Y yo le contaba que en determinado momento estaba regando y salió agua de color leche, agua con cal. Entonces yo, asustándome, el pozo daba muy poquita agua, lo llamo, y me dice, no, déjalo abierto, dice, dale todo lo que puedas de agua, que salga todo, que capaz que tenés la suerte que sea un tapón de cal que tenés por el camino, y si se le escapa termina de repente dando más. Y así fue, y estoy hablándole desde hace 20 años atrás. Por eso terminó dando el doble, y bien. Aparte, si uno no está sobre un acuífero, como puede ser el Raigón en San José y otros, uno siempre pincha una beta, y esa beta también la pinchan otros productores. Los que están más al norte, en nuestra zona, los que están más al norte, pinchan el agua antes que nosotros. Por ejemplo, básicamente lo mismo que unas arterias y venas del cuerpo. Trabajé con un productor, querido productor de Andrea, siempre que paso por la ruta 101 y veo su casa, que ahora, bueno, calculo que ahí se transformó todo en galpones y cosas por el estilo. Me lo recuerdo y estaba muy contento. Me llama un día porque él no tenía mucha agua y dice: Vegas, encontré agua. Y bueno, cuando yo caigo por el predio, la visita semanal para el asesoramiento, me dice: mira, pinché la beta del vecino. Y ahí nomás trajo el teléfono y llamó al vecino. Estaba saliendo buena agua en el pozo de él. Llamó al vecino y le dice: a ver, hace el favor, prende la bomba tuya ahí. Y bueno, pues el vecino prende la bomba y inmediatamente al rato dejó de salir agua en su pozo. Y luego le pidió que apague la bomba, y nosotros pudimos ver que al rato comenzó a tener agua él en su campo. Todas esas cosas, lo que tiene que dejar, está bien el patito, ¿no? Está bien. Yo ya le avisé a ella que estoy hablando en la radio, estoy por Radio Oriental, ¿sabes? ¿Conoces Radio Oriental vos? Nada que vas a conocer, no conocí. Bueno, mira, ya que estás acá y te levantaste, escuchate esto. A ver qué te parece. Estos son amigos míos, mira, escuchá. Hola, soy Vega. Hola, soy San Vega. Ah, está bien. Bueno. Espera. ¿Cómo te va? Bien. ¿Está bien? Mira, más bien. Acá estoy con una amiga. Hola, César Vega, yo soy Gonzalo. Hoy estuvimos sacando gusanos de los tomates. Vimos que había caca y un terrible gusano. Había uno grande y otro chiquito, de unos 5 chiquitos. Y el grande me lo quedé como mascota, te voy a mandar una foto. Mira, se lo quedó como mascota. Como vos te quedás con el pato, como mascota. ¿Cómo está el pato? ¿Está bien hoy? Hay que cuidar la tierra. Hay que cuidar la tierra. ¿Viste lo que dice? ¿Qué te parece eso? Mucha razón la niña. No, ¿cómo es niña? Es un niño. Pero no importa eso. Dice: hay que cuidar la tierra. El planeta, se refiere al planeta, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya más bien que hay que cuidar el planeta, porque nosotros estamos haciendo mucha cagada. Vos, cuando veas a tu mamá o me veas a mí, estamos haciendo cagada, nos decís. ¿Qué quiere decir? Cagada como el pato. ¿Te cagó el pato? No. Todavía no. Qué lindo. ¿Viste que es amarillo y en realidad es blanco? Hermosito. Llévatelo para la cama, anda. Llévatelo para la cama. Bueno, voy a hacer. Despertalo a todos. Ah, no. Que despierten. Decirle que se despierten. El que madruga, Dios lo ayuda. Buen día, César Vera Peri. Desde Maldonado estoy esperando que el ministro vaya a dar las explicaciones por el exceso de muertes por vacunación. Bueno, sí, amigo. Tengo las últimas cifras del VAERS, que fue lo primero que le expliqué a toda la Comisión de Salud del Parlamento. Yo tengo miedo de que la Comisión de Salud no se esté haciendo cargo. Yo sé que le pasó todo al ministro y están esperando que el ministro les conteste. Pero mientras tanto, no solamente que está muriendo gente, sino que está quedando postrada mucha gente. Gracias a la vacunita esta, a la cual Pelufo le da manija. Pelufo, dedícate a cantar, porque la verdad, pues tengo miedo de que estén sacándole el culo a la jeringa, para decirlo bien clarito. Yo sé que a los políticos les cuesta mucho decir que cometieron un error, pero miren que el pueblo está preparado para que ustedes le digan que cometieron un error. Más tarde voy a entrar en este tema. Díaz César dice, muchas gracias, a ver, por tu receta medicinal. A ver cuál fue, che. En 3 semanas se le redujo el tumor. Ya me voy a presentar. No les dije que soy César Enrique Vega, Ramón Pérez, Agustín, Macassini, un montón de Tano y Vasco más, siempre ahí. Gente nueva en la audiencia, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente que nunca termina de aprender, ser humano, oriental, cristiano, en la tarea de ser útil, de ser un tipo bueno nomás. Unidos estamos en la fe y la esperanza, como decía la gente de Agrovisión Nacional, equipo que tuve el gusto de integrar en la época de CX30, la radio, la de Germán Araújo, a la cual dentro de un ratito los estoy invitando a engancharnos, porque en Oriental estamos de 6 a 7, mientras salga el Mundial. Ustedes saben que tenemos suspendida nuestra participación en la radio de 10 a 3. Ayer miré el partido Argentina-Australia, por lo menos un rato, me perdí el gol de Messi, después lo vi en la repetición. Así hay que jugar al fútbol, transpirando la camiseta, moviendo las patitas, como jugó no solo Argentina, sino Australia, que la peleó hasta el último momento. No, no subestimar, al contrario. No, mucha publicidad, mucha publicidad, mucha venta de publicidad. Nuestros jugadores, digo, ¿no? Y además tienen que aprovechar toda esa platita fácil que han hecho para colaborar con todos los jugadores pobres que hay en el Uruguay. No hay que ser egoísta. Sino uno, a pesar que le tocó ser un jugador de fútbol, hoy se murió Pelé, uno tiene que ser una buena persona, tiene que ser buena gente. No tiene que ser ni egoísta, ni choto. Toda esa plata de que hacen de arriba los jugadores de fútbol, que son muy ricos, tienen que colaborar con todos los jugadores de fútbol pobres que hay en el Uruguay. Porque muchos de ellos incluso salieron de la pobreza. Dice, yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas, así que la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje, como dijo nuestro prócer Artigas. Y si les gusta lo que estoy diciendo, bien. Y si no, cambian de radio y listo. Muchas gracias, dice, por tu receta. En 3 semanas se le redujo el tumor. A ver, che. Y la zona de alrededor que estaba inflamada. Párate un poco que voy a ir para atrás. Tengo una perra joven de 2 años castrada. Le apareció un tumor cutáneo en la vagina. La veterinaria me indicó quimio. Bueno, muy mal la veterinaria, ¿no? Muy mal. A ver. Le quiero cambiar la dieta. No sé. ¿Se le podrá dar poner calanchoe? Ajá, entonces yo... No afloje tu línea y gracias. Yo le recomendé que le diera estérides o estericol. Lo mismo. Comprarla en el laboratorio o en la farmacia. Yo le curé bruto cáncer a mi perro en menos de un mes. Había que verlo, no lo podía creer ni Ángel Sey, el dueño del laboratorio. Mandé la foto, los videitos. El oso lo iban a eutanasiar porque estaba re jodido. Déjenmelo en mis manos. Así que te fue bien, buenazo, me alegro mucho. Dice, muchas gracias por tu receta medicinal. En 3 semanas se le redujo el tumor y la zona que estaba inflamada alrededor. Ajá, la complementé con calanchoe, precisamente ahí habíamos quedado hablando de eso, perfecto. Hijas de las 2 plantas que me diste. El calanchoe se lo pueden meter en la dieta, o sea, cuando le hacen la comida al pichicho, ahí le meten el calanchoe todo cortadito. Nosotros lo que hacemos es tomarlo casi todos los días con jugo de naranja, ¿no? Y no tengan miedo de tomarse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas. Nosotros hasta ahí llegamos por no sacarle más a las plantas, ¿no? También le agregaba, dice, una cucharada de cúrcuma. Bueno, le retiré la comida comprada y es probable que en algún momento le hayas dado alguna inyección, ya que me estás escuchando, porque lamentablemente hay muchas inyecciones que se le dan a los pichichos, pa, pichichas, para que no tengan cría, y eso produce cáncer. A mí me las daban gratis en el año 1984 en una veterinaria y nosotros cometimos el error de darle a una perra, mueran gratis, y ni les quiero decir los cánceres que le aparecieron a la pobre perra en las mamitas, ¿no? Ya estaba agendado para hacerle quimioterapia. Dice, bueno, no le hagas nada a quimioterapia. Hace pocos días se la llevé, dice, a la veterinaria. Y ya que se despertó la chiquita, yo empecé a hablar fuerte acá, a pesar que son las 6:15 a.m, que se despierten todos y chao. Dice, la veterinaria no me lo podía creer. Y tampoco conocía lo que usé. Bueno, nosotros se lo recomendamos y yo lo regalé en la Cámara de Diputados, se lo regalé a todos los diputados, siempre está Goñi que me lo recuerda. Y dice, mirá que tengo lo que me... Bueno, tenelo, pero usalo, le digo yo. Dicho sea de paso, más tarde, si puedo, voy a pasar el audio de una señora del cerro desesperada por un problema de salud. Desesperada. No sé si lo voy a pasar. Y se le digo, yo voy y puedo hacer lo que puedo hacer, ¿no? Y se lo pasé a todos los contactos. Desde el presidente de la República para abajo, a toditos los contactos de todos los políticos, no solamente del gobierno, sino de la oposición, porque esa se queja del FONASA, del Fondazo, que es un desastre, verdaderamente un desastre, aquel invento de Olesker. Olesker, todos los inventos que ha hecho Olesker le han salido para la cagada. Y el único, si estuviera hoy a las 10 de la mañana lo llamaba, pero tengo miedo de llamarlo a Rodrigo Boña ahora temprano y que esté durmiendo. El único que me respondió, y espero que haya hecho las gestiones correspondientes, es Goñi. Así que te fue bien con la perrita. Bueno, si habrá que cerrar y reformular las universidades, me dice. La veterinaria no lo podía creer. Hoy no se aprecia patología de ningún tipo en la zona afectada. No le saqué foto ni documenté nada. Es para hacer un trabajo y publicarlo. Yo sí le saqué foto al osito y de verdad a los 2 meses eran una de las patas de atrás, que los perros policía estos sufren mucho de las caderas y tienen todos esos problemas. A los 2 meses tenías que mirar, pero muy bien, para ver de qué lado había sido el problema, porque casi que si no le avisabas a la gente de que ese pelo era nuevo. O sea que nosotros tenemos... Bueno, yo ahora me voy a dedicar a lo que me quería dedicar. Te pregunto, quizá te pasó, me tiene enfermo un cañaveral de tacuara. Pa, yo quiero tener más tacuara acá en casa. Yo traje máquina, lo saqué de raíz. Pasó un tiempito y de vuelta. Juan Pastorino de Colón. Sacá toda la tacuara que pueda y me la mandás para acá, para las casas. ¿Está? Bueno. Ahora quería pasar un pequeño audio que tengo acá del caos climático en África, porque termina bien. Escuchen. A ver. Estos agujeros en África están transformando esto en esto. Agricultores de Kenia y de Tanzania ya han cavado más de 200.000, ayudando a reverdecer más de 300.000 hectáreas. Pero, ¿cómo funciona? Los agujeros, en forma de media luna, o de sorpresa, como dicen ellos, se colocan en dirección contraria a la pendiente. Cuando llueve, el agua, en lugar de fluir en torrentes y erosionar el suelo, va quedando retenida por esos agujeros, permitiendo que la tierra la absorba lentamente. ¿Escucha bien ahí? ¿Escucha bien? ¿Eh? Sí. ¿Está? si vos decís, lo sigo pasando. Pasa agua del suelo, la vegetación se multiplica. Dentro y fuera de los agujeros. Y con más vegetación y más árboles integrados en los cultivos, el suelo con más estructura, con más raíces, con más vida, retiene aún más agua. Y la erosión se detiene. Y algo que a veces se nos olvida, la propia vegetación genera lluvia. Alrededor del 40% de la lluvia que tenemos se genera por el llamado ciclo corto del agua. Proviene del vapor de agua que expulsan las plantas y los árboles a través de las hojas. Plantar árboles es plantar lluvia. Detener la erosión del suelo y multiplicar la cobertura vegetal puede ayudarnos a revertir nuestro planeta y a detener la desertificación, consiguiendo más lluvias y haciendo que el agua se quede en la tierra. Actualmente, la agricultura intensiva, que destruye la estructura del suelo con el arado, el exceso de fertilizantes o los herbicidas, transforma el suelo fértil, esa esponja llena de raíces, microorganismos y hongos, en polvo, y hace que cada vez se dedica menos agua. Pero podemos darle la vuelta. La agricultura regenerativa, que conserva la biodiversidad del suelo y su estructura, haciendo que retenga hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional, junto con la integración de árboles, cultivos y pastos. Técnicas como esta, usada por la ONG Just Dig It, puede ayudarnos a regenerar la naturaleza y ordenar el avance del desierto. Ventajas para todos. Agricultores que necesitan menos agua, resisten mejor las sequías y se liberan de las agroquímicas y sus caros y contaminantes fertilizantes químicos o herbicidas. Regenerar el suelo fértil, además, captura CO2 del aire y lo secuestra bajo tierra, convirtiendo un problema de agricultura que genera emisiones y destruye biodiversidad en una solución para combatir el calentamiento global y producir comida aún en tiempos de caos climático. Tenemos soluciones y un planeta por regenerar. Si ustedes no llegaron a escucharlo bien, se van a mi Facebook o a mi Telegram, incluso un poquito más largo. Ahí lo que habla el caos climático, en el cual todos, no solo podemos, sino que tenemos, tendríamos que contribuir, y están plantando árboles en una zona en la cual está lloviendo cada vez menos. Ustedes saben que en nuestra zona está lloviendo cada vez menos y a veces llueve todo de golpe. Eso es lo que está pasando de hace años. Nosotros, yo siempre voy a recordar que estábamos midiendo el agua que llovía y en ese momento, en 2014, nos entrevistaba Sonia Bresci a fin de año y yo le decía, mirá, vamos a tocar un récord. Según yo tengo los estudios que todavía los guardo, de Panario, que fue profesor nuestro en Facultad de Agronomía. Por primera vez en la historia vamos a llegar en el sur del país a 1.500 milímetros anuales. Pero eso se repitió durante 3 o 4 años seguidos. Y así como eso se repitió, y fue por encima de los 1.000 a 1.200, más 1.000 que 1.200 aquí en donde yo vivo, o sea que la cantidad de agua llovía en el año había aumentado un 50%, ahora bajó un 50%. Y aquí en nuestra zona, lo que está pasando, Uruguay, digo, y La Pampa, Entre Ríos, sur de Brasil, con algunas diferencias, es el caos. O sea, el caos es peor que el cambio. Porque si uno le dicen que va a estar siempre seco, uno se prepara. Si uno le dicen que va a estar siempre lloviendo, uno se prepara. Pero si vos no sabés cómo pasó en el Chuy, que estos días atrás le llovió todo lo que tiene que llover en 2 meses en un día, no tenés cómo preparar. Quiero leerles, antes de ir a exposición de motivos de un proyecto de ley presentado el 18 de mayo del año 2021, lo presentamos, proyecto para el control de agroquímicos que no se pueden usar, y estamos en el Uruguay, a decirles que allá por agosto, el primero de agosto del año 2010, nosotros sentíamos que teníamos que dar este mensaje y definitivamente llegó el tiempo. Siempre hablamos de diciembre del año 2022, enero del año 2023. cuando uno siente que tiene que decir estas cosas, las tiene que decir. La confusión no nos dejará pensar con claridad, comenzaremos a llorar, no nos soportaremos, nos echaremos las culpas los unos a los otros, nos sentiremos impotentes y finalmente violentos, muy violentos. No le agrego nada. En medio del caos, sobrevivirán solo quienes se hayan preparado espiritualmente y tengan alimento. Puedo seguir, porque continúa. El nuevo ser humano, aburguesado, tecnológico, alienado, no es el hombre nuevo. El hombre nuevo es el hombre libre y sigue. Pero cuando llegue el momento, lo leeremos. Mientras tanto, les digo que la Tierra no es plana. La Tierra no es plana, la Tierra gira. Es increíble que tengamos que decir algo así. No tanto si nos ponemos a ver Internet. Pero si esa no les gustó tanto, les diría que la marihuana es una droga. La ayahuasca también, y peor. Y el camino rojo te lleva al negro infierno. Y puedo seguir un rato. El cambio climático es el caos climático. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo. Dijo alguien que dijo cosas que para algunos no tenía que saber el pueblo y duró pocos días más. Y otro dijo, yo tengo un sueño. Y yo también. Creo que sería bastante más fácil de lo que está resultando, porque este gobierno está gobernando para gobernar de nuevo. No está gobernando para el pueblo, está gobernando para gobernar de nuevo, para ganar de nuevo. Y ahí el problema. He ahí el error que nosotros no tendríamos que cometer. Y que, como dije en Radio Tabaré ayer, podemos cometer. Porque yo voy a estar siempre mirando a mis compañeros y sé que a mí no me va a pasar, pero a muchos de mis compañeros que no están preparados sí que le va a pasar. Porque cuando a uno vienen y le pasan la mano por el lomo, uno se empieza a sentir, ¿cómo te voy a decir? Y si sos mujer, peor, porque la mujer se la está creyendo mucho. La mujer salva la especie humana. Sí, ya veo. Ahí tenemos a la Lagarde, tenemos a la Cristalina. Lagarde era la que estaba en el fondo. Cristalina es la que está ahora. Tenemos a Cristina. Y podemos seguir. Yo no hago diferencias entre los sexos. Este proyecto de ley, que somos unos pelotudos todos los parlamentarios y no lo votamos, pues si no votamos este proyecto de ley, no porque yo lo haya presentado, sino porque hay que votarlo. Cuando algo está bien, yo lo voto, venga de donde venga. Y he votado solo también en Cámara. Ejemplo, varios. Casa Galicia, desguace de Casa Galicia, solo. También se lo hice saber un día a la diputada Cairo, que estaba muy... Le dije, sí, porque vos votás mucho con el gobierno. Sí, claro, le digo, voto con el gobierno, voto con ustedes. ¿No te acordás cuando voté en contra de la forestación, que votamos con Cabildo Abierto? Y también voté solo para que no ingresaran las fuerzas americanas, los yanquis, go home, armados al Uruguay, y ustedes votaron a favor. Y yo voté solo ese día. Y argumenté, le digo. Y ahí Cairo me entendió. Y cambió la relación con Cairo. Me entendió. Algunos diputados Frente Amplista ese día se retiraron de Cámara. O yo no me hubiera retirado si fuera diputado del Frente Amplio. Me hubiera quedado. Me hubiera votado en contra con César Vega. Y a los pocos días votamos a favor la entrada de otros militares americanos que venían en... carácter de visita civil. Así que para que no quedemos en la historia como unos pelotudos los representantes, los legisladores, capaz que terminamos votando este proyecto. Le voy a leer la exposición de motivos hoy, ya que el 3 de diciembre nuevamente, ustedes saben que los 3 de diciembre se está celebrando el día sin agrotóxicos. Acá la gente, el Periman, sacó algo en las redes que dice el 3 de diciembre es el día de la lucha mundial contra los agrotóxicos. Tomemos conciencia. Y la exposición de motivo de este proyecto, solo encaro así, metiendo algunas malas palabras para que quede grueso, porque tiene que quedar grueso. ¿Saben por qué tiene que quedar grueso? Porque después, si tengo tiempo, me voy a ir al manual de producción de hortalizas en el Uruguay, en el cual aprendimos nosotros, los ingenieros agrónomos. Y capaz que me está escuchando el querido profesor, autor del libro, ingeniero agrónomo Luis Aldavedini. Y Luis, que era un gran profesor de horticultura, lógicamente no cometió ningún error al enseñarnos que con esos productos químicos se realizaban las llamadas curas. Y nosotros, entre los pocos desconfiados, algunos de estos productos jamás lo usamos. Mientras, y se sigue haciendo, porque esta semana escuchaba un programa rural y se hablaba, sin tener ningún cuidado de los tiempos de espera, de muchos de estos productos químicos que producen todo tipo de enfermedades que son las que tiene la humanidad en este momento. Hay dos o tres maneras de envenenarse. Una es comiendo veneno. Otra es respirando veneno. Y la peor de todas, como dijo Luc Montagnier, es inyectándose veneno. Y eso lo hicieron con la vacuna de Pfizer. Pfizer, Moderna, Comirnaty, AstraZeneca, Janssen y alguna otra. Los políticos, el político en realidad es un tipo peligroso porque le gusta que siempre le digan que las cosas las va haciendo bien y que va a tener un monumento y todas esas cosas. Jamás se va a decir que se equivocó. Yo creo que las poblaciones están preparadas para que aparezca el político que le diga: me equivoqué, pueblo querido, y vamos a cambiar de rumbo. ¿Qué te parece? ¿Sabes de qué estoy hablando? De política. Ah, los exitosos. Ah, vamos a comer uno. Ah, qué éxito han tenido mis orejones de Damasco. ¿Te gustan, no? Nunca pensé. Qué éxito que han tenido. Me voy a quedar sin orejones de Damasco. Ayer se fue mi hermano, me dice: me regalás unos cuantos orejones de Damasco para hacer una comida mañana de esa del tipo árabe. Bueno, si va a hacer comida árabe, anda allá arriba y llévate una cebolla, le digo, que tan preciosa. En la producción agropecuaria, incluso a nivel urbano, se utilizan diferentes sustancias químicas para el control de las plagas, denominadas plaguicidas. Estas sustancias son biocidas, es decir, están destinadas a neutralizar. Esto es lo que yo le entregué a todos los diputados de la... le entregó el Parlamento. Yo lo presento y el Parlamento se lo manda a todos los diputados de la Comisión de Ganadería. Y así le llamamos a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y todo lo demás. Ahí se tiene que votar por mayoría para que pase a la Cámara. Después en la Cámara de Diputados tiene que salir por mayoría. Y por ahora pasa a la Cámara de Senadores, que está al pedo, y que nosotros vamos a empezar el 1 de marzo del año que viene a la juntada de firmas para ver si el pueblo quiere acompañarla para sumarnos a la cantidad de decenas de países que no tienen Cámara de Senadores al pedo. Un día tenemos que cambiar. Dada su característica de biocidas, lo que va a pasar con este proyecto, va a salir capaz por mayoría en diputado, y lo mismo que el de la forestación, me van a joder en el Senado. ¿Pero por qué tengo que hacer yo esto? Para que quede en evidencia el sistema político. El político tiene que cambiar. El pueblo está preparado para tener políticos distintos. Que se equivoquen. Que voten con el corazón, carajo. Pensando, porque esto está escrito para que sea pensado, ¿no? Pero definitivamente lo vota con el corazón cuando dice, pero yo no puedo estar, no puedo estar autorizando nuestro país veneno. No puedo estar dejando que se enseñe en la Facultad de Agronomía, la Universidad de la República. Hoy estoy gritando, ¿viste algo? ¿Te despertaste? ¿Y qué hora te levantás para ir a la escuela? 9. ¿Qué? Digo, a las 9 entra. A las 9 entra. A las 7 me despierto y a las 9 entro. Re temprano. ¿Y en invierno? Porque mi mamá solo trabaja más temprano. Se va más temprano. Bueno, es pelota si grito mucho. Pero yo estoy gritando porque no quiero que se use en veneno. Porque el veneno envenena. Está listo. No me desmo. Ya lo sabes, hermano. Mátalo. Hay un amigo nuestro que dice que el veneno envenena. Sí. Es así, ¿no? Todos lo saben. Todos. No todos. Yo creo que no todos. Dada su característica de biocida, los plaguicidas terminan afectando también a otros seres vivos, entre ellos el ser humano. Yo creo que a los niños chiquitos hay que hablarle como le estamos hablando ahora por radio a ustedes, porque ellos tienen toda la capacidad de entender clarito. Los plaguicidas son veneno a los que estamos expuestos diariamente para la producción, por la producción. La producción, comercialización y la utilización de estos productos está fuertemente regulada en distintos países del mundo. Sin embargo, en nuestro país las medidas al respecto son débiles. Tan débiles son que algunos países del primer mundo, como Inglaterra, están produciendo venenos que se usan en el Uruguay y están pasando de contrabando al Brasil, donde están prohibidos, este en el que estoy pensando. Y por eso el ministro y su equipo, en la última reunión, me dijo, y le acepté la propuesta. Vega, vamos a reunirnos, vamos por su despacho, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, lo que podemos hacer es mover a los diputados y después a los senadores para que salga este proyecto. Porque el proyecto está bien diseñado, porque lo único que propone, si fuera por mí, tendría que ser mucho más radical. Lo único que propone, y no es poco, es que se prohíban todos los productos prohibidos en el primer mundo, etcétera. Voy a la exposición de motivos porque se me va a ir el tiempo. Y aquí la importancia del fuerte control estatal. En nuestro país las medidas son débiles, por lo que es fundamental avanzar en este sentido y adoptar los estándares más estrictos en cuanto al control y la regulación en la utilización de las sustancias. Además, aún existen, cuando existen regulaciones, muchos estados se muestran omisos en sus funciones de contralor, por lo cual se termina afectando el medio ambiente y la salud de las personas. También resulta fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia del peligro que implica el uso de estos venenos. Por ejemplo, le dije a mi hermano, no compres las pastillas esas de los mosquitos Júpiter. Esas pastillas de los mosquitos Júpiter un desastre. Que comience a elegir el derecho de vivir en un ambiente saludable, así como acceder con facilidad a alimentos libres de productos tóxicos que sean prohibidos, producidos a través de prácticas favorables para la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Por eso también es importante que las medidas que se tomen al respecto estén acompañadas por campañas de concientización y de información sobre el tema, de forma tal de dotar a la población de las herramientas necesarias para el mejor cuidado de la salud. El camino para eliminar estos plaguicidas altamente contaminantes y tóxicos es arduo, difícil, pero no imposible. Por eso es clave el rol que cumplen los tomadores de decisión, tanto a nivel internacional como nacional. En este proyecto me acompañaron Gonzalo y Matías en la redacción. De los plaguicidas autorizados en Uruguay, varios se encuentran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos, elaborada por la Red Internacional de Acción en Plaguicidas, Pesticide Action Network, o PAN, y que están prohibidos en muchos países, Pan International fue responsable en 1985 de la campaña contra la docena sucia, concebida no solo como información útil para la incidencia en políticas públicas, sino también para educar a la población sobre el uso indiscriminado plaguicida. Le estoy avisando al amigo Valdés, a San Rocha, que no sé si salimos ahora, pero de repente salimos en la próxima hora en CX30 Radio Nacional. Le estoy avisando al querido compañero Guzmán, en, allá en Maldonado, lo mismo, porque esto me va a llevar un poco más de tiempo. Uruguay ha suscrito varios convenios internacionales que se ocupan de los plaguicidas y sustancias altamente peligrosas, incluido el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional de las Naciones Unidas. En este marco de referencia voluntario para la formulación de políticas públicas sobre la gestión de productos químicos, incluidos los plaguicidas. Los agroquímicos, dicho de otras maneras, fitosanitarios o agrotóxicos también, son empleados extensamente en la producción agropecuaria, en el uso veterinario y en el domisanitario, en el control de malezas, plagas e incluso a nivel urbano. Estas sustancias son diseñadas con un fin, pero a través del agua, el suelo, el aire, los alimentos, pueden terminar dañando seres vivos, incluyendo a los animales domésticos y al ser humano. ¿Qué te está pareciendo? Bien, muy bien. Me alegro. Se definen como plaguicidas altamente peligrosos los que presentan niveles elevados de toxicidad aguda o crónica para la salud humana o el ambiente, según los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, como los de la OMS, Organización Mundial de la Salud, o el Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, o por estar incluidos en los acuerdos o convenios internacionales vinculantes o pertinentes. Por ejemplo, Convenio Estocolmo. Y esto recuerdo haber hablado con el embajador de Suiza en nuestro país, que gentilmente, dos por tres, nos estaba acercando material. Una escucha. Ahora anda por África el embajador. Le mando un saludo a él y a toda la familia. Quién sabe si no lo están escuchando por allá. El Convenio de Estocolmo, un tratado global para proteger la salud humana, porque yo le decía, mire que Suiza, digo, tiene a Singenta, que ahora no es más de Suiza, venía de la época de la Ciba Gay y ahora es de los chinos, pero ustedes producen muchas cosas allá que no nos venden a nosotros acá, pero ustedes la tienen prohibida allá. Entonces él decía, ustedes se tienen que defender. Ahí va, y es lo que yo quiero. El Convenio de Estocolmo, un tratado global para proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. Estos productos químicos tóxicos permanecen intactos en el medio ambiente a lo largo de periodos de tiempo prolongado, contaminando el aire, el agua, acumulándose en el tejido adiposo de los seres vivos. El caso más concreto es el del DDT, pero hasta hace poquito nosotros tuvimos parientes del DDT a la venta en el Uruguay. El Convenio de Rotterdam, tratado global para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos por el NUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Protocolo de Montreal, tratado global diseñado para proteger la capa de ozono, cinturón de gas ozono de origen natural que sirve como escudo frente a la nociva radiación ultravioleta emitido por el sol, eliminando gradualmente numerosas sustancias que contribuyen a la reducción de la capa, caso bromuro de metilo, fumigante de suelos, a la venta. Estoy casi seguro que en este momento está a la venta en el Uruguay, pero ya estaba prohibido en los países del norte cuando aquí se promocionaba, no sé si todavía no se promociona, está en el libro Producción de Hortalizas, pero ojalá que en Facultad de Agronomía, sabemos sí, porque hemos hecho pedido informe al respecto, que se está autorizando el uso para la exportación de madera. A nivel mundial se venden más de 800 principios químicos, a nivel mundial se venden más de 800 principios activos de plaguicidas. Los plaguicidas registrados por la DGSA, Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, son más de 2.600, entre los productos activos y sus nombres comerciales, herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas, coadyuvantes, fumigantes, repelentes, de pájaros, otros. De estos plaguicidas en Uruguay están autorizados 81 principios activos considerados plaguicidas altamente peligrosos, de los cuales identificamos 330 nombres comerciales. A A pesar de que son catalogados como plaguicidas altamente tóxicos, son utilizados en la producción de hortalizas, frutas, cultivos agrícolas, forestación, fumigación, etc. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos del Norte de Norteamérica, EPA, y el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea son los organismos con más altos estándares de referencia a nivel internacional. Por eso la Unión Europea y los Estados Unidos tienen prohibidos plaguicidas que están registrados y todavía siguen a la venta en nuestro país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 17 de estos plaguicidas provocan toxicidad aguda. Además, entre los plaguicidas que se comercializan en nuestro país, 23 son identificados por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer IARC, órgano intergubernamental de la OMS, y por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, EPA, como posibles cancerígenos. También nos encontramos con principios activos de carácter mutagénico. Sustancia, bueno, acá tenemos, estuve hablando en los últimos tiempos del mancozeb, por ejemplo, ¿no? Se usan decenas de miles de kilos en el Uruguay. Sustancia o agente con capacidad para producir mutación, disruptor endocrino, es el caso del mancozeb, disruptor endocrino, sustancia química que puede interferir con el sistema endocrino. O tóxico para la reproducción, agente químico, biológico o físico que puede perjudicar la capacidad de reproducción. Los plaguicidas altamente peligrosos tienen la capacidad de causar distintos impactos, todos ellos de gran preocupación. Efectos tóxicos agudos, como pueden ser síntomas graves de intoxicación a pocas horas de haber trabajado con ellos, por ser inhalados o ingeridos o por haber estado en contacto con la piel u ojos, pudiendo causar la muerte. También pueden causar efectos tóxicos crónicos que se desarrollan lentamente como consecuencia de estar expuesto de manera repetida por un tiempo prolongado de meses o años a baja dosis. En el marco de referencias sobre las políticas públicas, se deben analizar los plaguicidas altamente peligrosos en el contexto del enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, SAIN-CM, y Código Internacional de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas de la FAO. El objetivo del programa Gestión de Productos Químicos a nivel internacional es lograr una gestión racional de los productos químicos, con el objetivo de que los impactos adversos en el medio ambiente y la salud humana puedan ser minimizados o eliminados. La contaminación ambiental también es un impacto muy importante derivado del uso de estas sustancias, ya que persisten en el agua, en el suelo, en los sedimentos y hasta en el aire. Como ustedes saben, ¿no?, ya se ha documentado la lluvia de glifosato también en el Uruguay. Y recientemente, en un estudio de carácter universitario, se demostró que el glifosato está circulando en el meo. Sí, hay que hablarlo así, porque si no uno queda como un perejil intentándole explicar las cosas, que más o menos, loco, después de leer esto, votá el proyecto y dejate joder, está listo, porque el glifosato está apareciendo en la orín, o sea que está en la sangre de los uruguayos. Muchos de ellos tienen capacidad de ser bioacumulables, cualidad de la sustancia de concentrarse en tejidos grasos, con tendencia a acumularse en concentraciones mucho mayores en los humanos y otros mamíferos. Por otra parte, un capítulo especial lo constituyen la mayoría de los productos altamente peligrosos, insecticidas, que terminan siendo mortales para las abejas a bajos niveles de exposición. Caracteriza a los plaguicidas comprobados por la EPA, que a bajos niveles de exposición provocan elevada mortalidad en las poblaciones de abejas. Y otros polinizadores importantes, responsables de la fertilidad de muchos cultivos, entre ellos los frutales. Los plaguicidas altamente peligrosos que afectan al medio ambiente y más específicamente a las abejas son 32 de un total de 81 registrados en el Uruguay. Por supuesto que aquí están detallados, aparte, en una cantidad de documentos, cada uno de los documentos que nosotros citamos, para que el legislador que quiera tener más información, es decir, que el legislador o ustedes mismos se pueden apersonar después de una llamada a nuestro despacho de 12 a 18, de lunes a viernes, 2924-9947, pueden acceder a toda esta información que nosotros tenemos detallada. Según la FAO, los plaguicidas altamente peligrosos son los que se sabe que presentan altos niveles de peligro para la salud humana, animal o medioambiental, según los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados. La FAO y la OMS también han planteado su preocupación por los riesgos que plantean específicamente para la niñez. Escuchá bien lo que dice acá. La FAO y la OMS, Organización Mundial de la Salud, han planteado su preocupación por los riesgos que plantean estos venenos para los niños. Correcto. Aún estando en conocimiento de las recomendaciones de los expertos de la FAO y la OMS acerca de los daños a la salud y el ambiente, los países son reticentes a adoptar a tiempo medidas más rigurosas respecto al uso de los plaguicidas. Según la FAO, la experiencia ha demostrado que algunos países temen eliminar ciertos productos químicos por temor a los daños económicos en la producción agrícola, aunque en los países que se han eliminado estos productos no se ha presentado este problema. La FAO señala, asimismo, que los costos del uso de los plaguicidas por lo general son subestimados, habiendo un desconocimiento de los efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente, los cuales representan el costo público. Relatores especiales de las Naciones Unidas indican que el estar sujetos a exposición de sustancias químicas peligrosas viola los derechos humanos y que es imperativo que los Estados tomen medidas. En Uruguay, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se ha involucrado en la problemática del uso de los plaguicidas a partir de denuncias realizadas por habitantes de zonas tanto urbanas como rurales. El consumo de plaguicidas en Uruguay se duplicó entre 1990 y 2000. Y ni que hablar, bueno, acá lo dice, ¿no? Mientras que en los años siguientes, 2000 a 2010, se multiplicó por 4. Y en 2014 tuvo su máximo con 25.845.000 kilos. Kilitos. A los que se deberían sumar siempre algunos productos producidos en condiciones irregulares o que entran de contrabando. La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que como yo le expliqué al ministro hasta hace, hubo unos años, hasta hace poco, que fue una gran cagada lo que pasó ahí. O sea, todo tipo de joda hubo en la Dirección General de Servicios Agrícolas. Le digo, y espero que su equipo no pase la misma vergüenza que pasaron estos fulanos. La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el organismo estatal responsable de regular registro, control y venta de los plaguicidas de uso agrícola, así como de controlar su uso y aplicación. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente también deberían de participar en esta gestión. Eso es porque nosotros pedimos en el artículo 4 que se cree el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la República Oriental del Uruguay, integrado por igual cantidad de miembros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. A pesar de las evidencias científicas, recomendaciones de toxicólogos, informes realizados por la Universidad de la República, reclamos de organizaciones ambientales, de apicultores, de denuncias por intoxicación y afectación a las comunidades rurales, incluyendo escuelas, se continúa en el país con la venta de plaguicidas altamente peligrosos, casi sin control. Los plaguicidas tienen venta libre, como el caso de la sulfuramida, un hormiglicida, que se vende en cualquier agropecuaria de barrio. Bueno, se vende fraccionado el glifosato, ¿no? ¿Me han mandado fotos, amigos, del interior? Bueno, o el fungicida mancozeb, voy a achicar un poco porque me lleva mucho tiempo, recientemente prohibido en la Unión Europea por provocar alteración hormonal y toxicidad reproductiva. Y podríamos sumar otro que se sumó hace poquito, que es el Gram Oxone, que se descubrió que produce Parkinson. Parkinson. Después van los médicos y dice, doctor, tengo Parkinson. ¿Qué mierda le...? Que no, ni se le da a los médicos por pensar... Ah, sí. Hoy existen 43 plaguicidas autorizados en Uruguay que están prohibidos en los países de la Unión Europea con volúmenes de importación muy altos, registrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nuestro país toma como referencia para la fijación de tolerancias para los residuos de plaguicidas en alimentos de origen vegetal los criterios establecidos en el Código Alimentario, las referencias promulgadas por la EPA, el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea y otras instituciones internacionales con reconocido respeto. Pero resulta que después no se hacen los análisis correspondientes. Nosotros estuvimos en la Intendencia Municipal de Montevideo y hemos hablado del caso de la UAM, donde después no se hacen los estudios correspondientes. Efecto, los plaguicidas producen distintos efectos nocivos para la salud humana. Uno, efectos cancerígenos. Inducen carcinomas y tumores. Dos, toxicidad cardiovascular y sanguínea. Pueden reducir la capacidad de transporte de oxígeno o proceso inmunológico. Tres, toxicidad endocrina u hormonal, pituitaria, hipotálamo, tiroides. Acá tenemos las documentaciones y anexamos los documentos. Ovario o testículo. Neurotoxicidad, defectos sobre el sistema nervioso central o periférico. Inmunotoxicidad, efecto adverso sobre el funcionamiento del sistema inmunológico, toxicidad gastrointestinal y hepática, toxicidad musculoesquelética, toxicidad renal o nefrotoxicidad, toxicidad dérmica o sensorial, toxicidad al desarrollo, efecto al desarrollo adverso en desarrollo de niño, toxicidad reproductiva, toxicidad respiratoria. Ya termino. Impacto sobre el medio ambiente. El impacto ambiental de los plaguicidas es muy amplio y ocurre no solo en el lugar de aplicación, sino que puede hacerlo a miles de kilómetros de distancia. Este es el caso de los plaguicidas catalogados como persistentes. Se debería priorizar el estudio de impacto ambiental antes de liberar el plaguicida y no luego de haberlo usado, pues los plaguicidas pueden provocar consecuencias ambientales tales como 1. Desequilibrio ecológico y contaminación de las redes tróficas. 2. Disminución de la biodiversidad. 3. Surgimiento de nuevas especies como plagas. 4. Problemas de resistencia al principio activo. 5. Contaminación de suelo, aire y agua. 6. Eliminación de enemigos naturales. 7. Problemas de la estructura física del suelo afectando propiedades tales como drenaje y o ciclo de nutrientes. La contaminación del agua por plaguicidas se produce de varias formas. 1. Deriva de las pulverizaciones. 2. Escurrimiento hacia la napa freática. 3. Lavado de equipos. 4. Desecho de envases. 5. Accidentes. 6. Contaminación directa. Contaminación de los alimentos. Porque se usa un producto prohibido. Porque no se respeta el tiempo de espera para la cosecha o porque el tiempo de espera que se respetaba para un producto autorizado era inferior al que luego se le otorgó en la segunda instancia después de una revisión realizada por las autoridades internacionales. 3. Porque se usa un principio activo que no está autorizado para el cultivo, pero que se encuentra a la venta en el país. Uruguay debe ponerse a nivel de los países más exigentes del mundo en lo que a uso de estas sustancias se refiere. Montevideo, 18 de mayo de 2021, César Vega, representante del PERI Partido Ecologista. Bueno, llegó un tiempo, pero en algún momento había que leerlo, no lo habíamos leído, y siendo hoy 4 de diciembre y habiéndose conmemorado un nuevo día en la reflexión en torno al uso de los agroquímicos tóxicos en el día de ayer, nosotros le dimos lectura y nos llevó más tiempo del que esperábamos, por lo tanto termino por acá mi audición por hoy, ya que no nos encontramos nuevamente a las 10 de la mañana por las ondas de 770M Radio Oriental, va a haber el fútbol, pero continúo de 7 a 8 y los estoy invitando si quieren acompañarme

que ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Hola. Bien, caramba. ¿Quién está acompañándonos ahí, Damián? Luego vamos a sacar, Damián ya saqué de Oriental el veneno en venena y vamos a sacarlo de la tanda de la 30. Vamos a arreglar todas las tandas para enfrentar el año 2023. Oli, oli a todos. Preciso producción. Capaz que te contrato de productora. Ya te dan las buenas vistas. Germán, buen día, ¿cómo anda? Buen día, César, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está Maldonado desde el punto de vista climático? Acá en el norte de Maldonado estamos con una niebla, humedad 95%, 17 grados y sin lluvia. Ojalá que esa humedad condense y se transforme en lluvia, pero para eso precisamos justamente que haya humedad, que haya árboles. Escúchame, el ciclo corto del agua que se le llama, ciclo corto del agua. Talus, cuando te diga la maestra el ciclo corto del agua, sí, yo ya sé, lo escuché cuando estaban hablando. Bueno, tuviste tú participando y vas a estar hablando en el transcurso del mes de diciembre, Germán, te vamos a poner en ese compromiso corto de unos 10 minutos, 15. Después le enseñamos a hablar al patito. De un curso que estuvo dando Restrepo. Exactamente. ¿Cómo se llama el recoveco? El recoveco que además no queda en Maldonado, como bien tú me corregiste, sino en La Valleja. Y que quería que le contaras un poco a la audiencia algunos de los puntos que te parecieron de destaque. Si bien todo lo que diga Restrepo puede tener valor, tenemos que concentrarnos en algunos puntos. ¿Y cuál elegís, por ejemplo, para el día de hoy? A ver, contanos un poco, dale tranquilo. Bueno, dale, hoy elegí el Ormuz. De los tantos preparados que hicimos, ¿no?, que fueron una cantidad, elijo hoy el Ormuz. Elegí el Bocacci la semana pasada, que lo voy a retomar. Sí. Pero primero que nada, un suelo sano, ¿no? Dejar descansar el suelo, que es un ser vivo, eso es fundamental. Es lo que titulo arriba él siempre, ¿no? O sea que bueno, para producir alimentos, nosotros debiéramos de estar teniendo por lo menos el doble de tierra que estamos utilizando. Es decir, si nosotros estamos utilizando una hectárea para la producción de alimentos, tenemos que saber que en 4 o 5 años vamos a tener que cambiar de zona, vamos a pasar a la otra zona y esta va a entrar en descanso. ¿Eso es así? Exacto, sí, es así. O bueno, si tenés una hectárea y no tenés más, la podés subdividir, ¿no? Claro, hasta claro, en 4, claro. 3. Siempre dejando un descanso largo, un descanso corto, y bueno, y la que estás trabajando, ¿no? Eso es fundamental. Razón por la cual dentro de poco en la razón por la cual dentro de poco en la agricultura, que ahora se está haciendo de manera muy intensiva, se van a chocar con todo un montón de problemas que no tenía la agricultura de cerealera, digo, estoy pensando, hace algunos años atrás. De hecho, ya se están registrando que es, por ejemplo, la resistencia a algunos de los productos que están usando. Continúa. Muy bien. Bueno, este Ormus, un superconductor, oro monoatómico, le dice también, significa la palabra átomo. Se obtiene hacer decantar los minerales de agua de mar, que son casi todos los minerales de la tabla periódica indispensables para la vida. Entre 37 y 112 elementos minerales se encuentran en él. Estos minerales contienen un átomo monoatómico que los hace muy estables y les permite tener una acción más efectiva en los organismos vivos. Mejora los procesos fisioquímicos y biológicos. Genera un crecimiento, desarrollo y funcionamiento eficiente y saludable en general. Los vegetales, regados con Ormus, optimizan y aumentan sustancialmente todas las cualidades, beneficiando su consumo. Bueno, eso es la introducción. Los beneficios de usar Ormus, dice, vegetales, mejor nutridos y armónicos, aumento del rendimiento y tamaño, resistencia a enfermedades, plagas y sequías, precocidad en cultivos, aumenta el contenido en proteína, azúcares y almidones. Aumenta periodos de producción. Bueno, esto es la introducción, estuvimos produciéndolo también ahí mismo, ¿viste? Para producirlo se precisa agua de mar. Esto es lo hicimos en vendría a ser, no a escala industrial, lo hicimos en 10 litros de agua. Se precisa agua de mar, agua corriente sin cloro, hidróxido de sodio o soda cáustica, un medidor de pH, una balanza, lentes, guantes, y ahí empezamos, ¿no? Bueno. ¿Dónde podemos publicar? Ahí está el procedimiento. Sí. Después, ¿dónde lo podemos publicar nosotros? ¿En alguna página del PERI puede entrar eso? Ah, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Procedimiento, continúe, porque como receta de cocina la gente se va a olvidar, bueno, y va a tener que recurrir a una de esas páginas. Claro. Adelante. Sí, dale. Bueno, vertés 20 gramos de dióxido de sodio o soda cáustica en un litro de agua corriente sin cloro y mezclar generando bastante, viste que se genera un turbollino así, bueno, hasta ese momento ahí le vertemos la mezcla en la botella del agua de mar y mezclamos. El pH no puede pasar los 10.7 de alcalino porque así no decantan la sal y el hidróxido de sodio juntos. Hay que revolver. Una vez que se genera el torbellino adentro, ahí se le agrega el agua de mar. Esto lo dejamos reposar a la sombra de 8 a 48 horas. Lo dejamos decantar y para riego no es necesario más de una decantación. Sí, más de una decantación para consumo humano o animal. Lo consume él, vos sabés. El resultado, dijera Jairo, es el semen de mar. Adelante, Alan. Dale. Bien. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, que se me acaba de ocurrir, es publicar, vamos a armar un vínculo, le dirían ustedes, ¿no? Una cosa así en y se van a peri.org, vamos a ponerlo en peri.org.uy. Y yo sé por qué, porque desde ahí lo lleva a los Facebook y a todas las páginas y todo lo demás. Y pronto los va a llevar a la radio online, la radio online creo que va a estar funcionando ya primeros días del año que viene. Bueno, es así como decís vos, son recetas. A veces se hacen copiosas, pero una vez que las haces, es fácil de recordar. Muy bien. Muy bien, Germán, entonces... Bueno, después para la semana que viene vamos con el agua de vidrio, que es importante para los pulgones también, que tenés vos ahí en los repollos. Eso me puede interesar, ¿eh? Los pulgones son uno de los bichitos más difíciles de eliminar. Saludos para ti, para tu audiencia. Gracias, Germán. Gracias. Un abrazo. Quedamos entonces, ya le pusimos trabajo ahí para que lo publiquen en las páginas de... Sí, yo tengo un problema ahí con los pulgones, pero los pulgones yo los combato con el jabón de Daniel. ¿Sabes cuál es el jabón de Daniel? No. Ah, sí, Daniel es un amigo mío que hace productos para la limpieza. Entonces Daniel me tiene un jabón de Daniel le puse yo. Entonces vos agarrás la maquinita de curar, viste, esa de, te voy a enseñar después, pero no de veneno. Curar, pero no de veneno. De jabón. Entonces el pulgón es un bichito como una burbujita de agua. Cuando vos lo mirás parece una burbujita de agua. Y él respira por el cuerpo, no tiene nariz como nosotros. Entonces, si respira por el cuerpo, vos lo rodeás de jabón. Y al quedar rodeado de jabón no puede respirar y se muere. Y bueno, esos bichitos son los que nos molestan cuando vos comprás un repollo o algo que tiene pulgones. Viste que mamá dice, ¡ay, que tiene pulgones! ¡Los pulgones son riquísimos! Las gallinas se los comen. Bueno. ¿Ves que te estás en la radio? Sí, estoy en la radio. Mirá cómo salís allá, mirá. Escuchate. Sí. A ver, habla. Oli, Oli. ¿Viste? ¿Para qué va a salir ahora? Vamos a ir, yo quería leer algunos mensajes de usted y no sé si voy a tener tiempo hoy porque quiero que escuchen a Ortuño. Estuvimos reunidos con Ortuño, es el director por el Frente Amplio, en la OCE, y nos estuvo pasando mucha data porque esta vergüenza de proyecto de Plan Neptuno, vergüenza nacional nos debería de dar presentar un proyecto como este del Plan Neptuno. Y aprendimos mucho escuchándolo a Ortuño. Leo 3, 4, 5 mensajes, como es costumbre, por lo menos. Buen día, muy bueno que se diga todo. Los plaguicidas que hay que dejar de usar, Nelly y Martín de Playa Pascual. Lo tenemos al Torito de Vincencia ya, no te hemos olvidado, Torito, y sé que estás tomando algunas vacaciones. Y ya vamos a volver a estar en contacto permanente cuando estemos también de 10 a 13 por Radio Oriental los domingos, que por razones del Mundial no estamos saliendo en ese horario. Buen día, Ingeniero Vega, si creo que se fumiga el arroz para la exportación con bromuro de metilo. Saludos y adelante. Buen día, César, me gustó escucharte con quién dice acá que no alcanzo a entender, Osvaldo de San Ramón, acá dice Minions, ¿viste que dice Minions acá? Pero se ve que él quiso poner otra cosa. ¿Qué me decís? ¿Qué tipo de sustancia es el pescado? Lean el mensaje antes de mandarlo. Se dio vuelta el gobierno, dice, que vote lo del custodia del presidente. La verdad, nunca más confío en votarlos a nadie. Son todos iguales. En votarlos, pero te escribió en votarlos, che. Y después se abrazan. Esto es como rebelión en la granja, como decía Jorge Valle, una manga de ladrones del primero al último. Quiero desayunarme. Sí, querés desayunar, bueno, pará un poquito, allá terminamos. Desde Ñacundá, escuchando, saludos Ñacundá, allá en el departamento de Canelones, buen día, Vega, qué casualidad, 3 de diciembre, Día Mundial contra los Agrotóxicos, Día Mundial del Médico. Curioso, ¿no? La verdad, María del Cerrito... Le dio en el clavo planteando esa curiosidad, ¿no? Sí, yo saludé a algunos amigos míos médicos. Se nos coló algo, pero ya está. Vamos a escuchar en un ratito a Ortuño, director del Frente Amplio en la OCE, y van a ver ustedes que se van a enterar de un montón de cosas que no saben, porque si nosotros que estamos estudiando el asunto no la sabíamos, me imagino que ustedes tampoco la saben. Decime documentos, así ya los pido escucha, hablamos tranquilo. Sí, el momento que quieras. Que estábamos buscando porque son importantes y no nos pudimos hacer es el último tomo del estudio de factibilidad, tomo 5, creo que es. Sí, mira, ahí me pregunto, ¿lo vas a llevar? Si no, papá, ¿no? ¿Cómo es tan grande? 4 y 5. Ese. Ese. Obvio que le pedí para grabar a Ortuño, así que estamos autorizados a pasar la grabación. Un informe de la gerencia de agua de OCE, de agua potable, sí. Siguiéndose al informe, pero no el informe en sí mismo, que se te mejoró antes del primero. Sí, eso es importante. Porque ahí se... es de las primeras veces que plantea que la planta no puede funcionar y va a estar parada si hay... salida en los niveles que ha habido. Entonces es un informe importante, porque el informe de Mecorot, que para mí fue un informe hecho a medida, ¿ya? Ahora vamos a charlar, ¿no? Pero en realidad a Mecorot sugiere a Alfi que se la consulte cuando el estudio de factibilidad da 288 millones de dólares de costo. Después que la calle había anunciado 200, que era lo que ellos querían gastar. Y esos 288 son el resultado de las mejoras que se le hicieron al proyecto para tratar de solucionar sus debilidades, que la primera es sacar agua a un lugar donde hay sal, en niveles no admisibles para potabilización. Entonces, cuando nosotros votamos, la aceptación del proyecto, porque pensábamos que ya teníamos un camino andado largamente como país, no como OCE ni como partido, hacia Casupá, porque la primera recomendación de Casupá es el estudio de 1970 que recomendó hacer Paso Severino, que se hizo. En segundo y tercer lugar planteaba hacer Casupá, con dos alternativas de caudal. Pero a pesar de eso, nosotros dijimos, bueno, el gobierno electo democráticamente tiene la legitimidad de estudiar otras alternativas, entonces acompañamos el estudio de factibilidad. Pero dijimos, y están actas, lo primero que tiene que ver es la viabilidad técnica vinculada a la salinidad de ese lugar, que es por lo que se descartó en el 70, en 2001 y en el 2013, dos temas ambientales, como ahí es zona de pescadores, es zona donde nos decían que había cianobacterias en mayor proporción que en otros lados y demás, le planteamos, tienen que incorporar el abastecimiento a San José, porque es una locura que una tubería con tanta agua pase por las narices de la gente que está necesitando agua de verdad, en cantidad, y que además tiene arsénico en varios lugares, por lo tanto tiene un problema de calidad, si vamos a hacer una planta hay que darle, y tienen que llevar el agua del oeste al este, que es donde va a faltar, donde ya falta, de Malvin Carrasco para el este, la Costa de Oro, Ciudad de la Costa, falta agua. Y las proyecciones de demanda crecen justamente ahí, ¿no? Ese famoso número que yo insisto, de que en 2045 vamos a tener 840.000 metros cúbicos de demanda, mientras que hoy tuvimos el pico de toda la historia del Uruguay este año en 702.000 metros cúbicos en un día, es decir, que vamos a tener en veintipocos años una demanda mayor a la capacidad de producción que tenemos. Es el desafío real que tendríamos que estar resolviendo con la inversión que fuera a hacer OCE, ¿no? Entonces, dentro de ese aumento, la mayor concentración del aumento de demanda está en el este. Este era un proyecto que traía el agua hasta Melilla, ¿verdad? Y no traía el agua hacia el este. Entonces, bueno, otra de las cosas que incorporaron fue 8 kilómetros para poder conectar esa llegada con Cuchilla Pereira, que es de donde sale la quinta línea y las otras líneas que abastecen el resto de la ciudad. Entonces, claro, y lo tercero y fundamental fue el tema de la salinidad, que en ese momento nos dijeron que estábamos equivocados, que era muy puntual y esporádica la presencia de salinidad, y cuando les pedimos los datos y los fundamentos, nos trajeron datos de 2003, 2004, modelados, ¿no?, a futuro, proyectados a futuro. Nosotros dijimos, bueno, son datos muy viejos para hacer algo que tiene que durar 50 años para adelante. No podemos hacerlo con datos 20 años para atrás. Entonces ahí... Con eso, nosotros hicimos un primer informe que no nos contestaron todavía, que tiene que ver con los datos de la sonda que bueno, eso se los traje. Hice un deber bien. ese dato, que es de Facultad de Ingeniería, por lo tanto es el último que nos presentaron. Instituto Mecánico de los Fluidos de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, mediciones de salinidad y otras variables en la costa del departamento de San José. ¿Está? Sí. Es el último. ¿En qué resumen que te da ese? ¿Tá? Que este es el que da los 110 días de salinidad en el último año y 86 de esos en el verano. Los tres meses de verano. Todo al límite, ¿está? Sí, pasadazo, más te diría, ¿no? Cuanto más precisa el agua, más salinidad tenés, más cianobacterias tenés, y en el polder peor, porque el polder estaba al principio... Bueno, ahí venía con el relato, ¿no? Les estaba contando cómo saltaron de los 200 millones que anunció la calle medio al boleo a 288, ¿tá? Esto siempre en los volúmenes 1, 2 y 3 del informe de factibilidad, que nos pusieron el título de informe final. Nosotros pensamos que ese era el final del asunto y ese era el proyecto. Entonces le da un costo de 288. Por esos temas chicos que yo les comentaba, de San José, de llevar el agua al este y demás, y por el gran tema de que, incluida la sonda que tomó datos, saltó una salinidad mucho más grande de la que ellos preveían, ¿ya? Y en el verano, que es cuando se precisa la planta, ¿no? Básicamente porque en invierno nosotros elevamos y la gente consume 560, 580 mil metros cúbicos al día, ¿no? Alcanza y sobra entonces lo que produce aguas corrientes, ¿tá? Que tiene un promedio de 630, 650. El pico es enorme, de 702, se da justamente en verano, fue el 14 de enero, y es en verano donde bajan los niveles de los ríos o las lagunas, y aumenta el consumo. Entonces, las dos cosas, la concentración se eleva, te revientan. Y es ahí, si vos vas a hacer algo nuevo para reforzar el sistema, es ahí cuando lo tenés que tener a full operativo. Bueno, este dato fue como un misil al proyecto. ¿Y qué hacen los ingenieros del consorcio promotor? Le proponen a los técnicos de OCE generar una laguna artificial. Yo hablo así medio sencillo, sí, pues sí, el polder, sí, claro. Y no sé qué, ¿no? Laguna de 190 hectáreas. ¿Qué dice? La de 190 hectáreas. Para producir 9,3 hectómetros, para producir, no, para almacenar, sí, ¿no? Que le permita a la planta, cuando no puede tomar agua del río, tomar agua de ahí, y así cumplir con un objetivo que le planteó la OCE, y que está por escrito en un documento, de que la planta produjera 365 días del año, ¿no? Que yo en su momento dije, esto es obvio, si vamos a hacer algo tiene que producir todo el año, pero ahora entiendo por qué lo pusieron. Entonces, con ese diseño se les va a 288 millones de dólares, ¿tá? Y ahí la gerencia de agua potable manda una nota al gerente que dice que mantiene que se mantienen las dudas del proyecto, porque con esa dimensión de polder se cubren solo 41 o 42 días de salinidad, ¿no? Da para abastecer 40 o 42 días, cuando lo que tuvimos en ese momento decíamos todos era 66, porque fue lo que nos dijeron, ¿tá? Después, con este informe que yo les voy a dejar, nos dimos cuenta de que nos cortaron la medición. Es como que vos digas, bueno, quiero medir la temperatura acá en el tercer piso, todo enero, ¿no? Y te dan los datos hasta el 20 de enero. Bueno, esto fue lo mismo, ¿no? Nos dieron hasta la mitad de marzo, ¿tá? Y resulta que todo el resto de marzo también estuvo pasado. Entonces, la gerencia de agua potable dice, no, 42 no alcanza, habría que redimensionar para que cubras los 66, ¿tá? Después ni que hablar que cuando nos damos cuenta que es 86, todavía es mayor la distancia o la insuficiencia en el respaldo del polder. Todo esto es el informe número 3, ¿no? Ellos se apuran a aprobar el proyecto, ¿tá? Y hacen un invento jurídico, que es aprobar la factibilidad técnica del proyecto Neptuno. ¿Por qué yo digo un invento jurídico? Porque la ley dice que la administración tiene que aprobar la factibilidad en su conjunto, ¿verdad? Que es obviamente lo técnico, pero es la parte financiera y es lo jurídico, ¿no? Y como acá teníamos discusión sobre la constitucionalidad o no en lo jurídico y sobre si se hacía con un financiamiento privado, gestión privado o público, ellos resuelven aprobar lo técnico y que estos dos aspectos los resuelva el Poder Ejecutivo, ¿tá? O sea que va contra la autonomía que tiene un organismo descentralizado como la OSU. Entonces yo no lo voto por eso, no lo voto porque no vi el informe del grupo técnico que creó el directorio para analizar esto, que no lo convocan, y yo después saco la conclusión que no lo convocan por este mail de la Gerencia de Agua Potable que dice, ojo, que es insuficiente, es chico el polder. Entonces, para no dar esa discusión, informa el gerente general, Arturo Castañino, y con eso vota el directorio. Yo insisto, como vuelvo a insistir ahora cuando se aprobó definitivamente, que precisábamos el informe de los técnicos de OSE, o bien de las gerencias, Gerencia Agua Potable, que es la encargada del tratamiento del agua para que sea potable, o la Gerencia Técnica Metropolitana, que es la encargada de llevar el agua a los distintos puntos, la de las grandes tuberías, ¿tá? Ninguna de las dos había informado. O bien del grupo de especialistas que creó el directorio para asesorarlo en el tema del turno. Ninguno de los tres fue consultado, ¿tá? Y el tercer elemento que yo decía era que en la parte económica, el estudio ese de factibilidad de los tres tomos, que tenía el título informe final, ¿tá?, proponía cinco alternativas. En vez de jugársela y decir hagámoslo de esta manera y sale tanto, decía, bueno, lo pueden hacer por acá, por acá, por acá, por acá. Y comparaba todos los parámetros. Un buen informe, lo hizo KPMG. Entonces decía, bueno, el de OSE, los tiempos de ejecución, era el más rápido, ¿tá? Porque en todos los otros hay que constituir un fideicomiso de no sé qué, hay que conseguir la plata de los bancos, hay que hacer un montón de cosas a nivel privado que llevaba más tiempo que hecho desde OSE, que está habituada a hacer estas cosas. Pero lo más grave es que cuando hace los números dice, bueno, hecho por OSE, 725 millones de dólares, ¿tá? La alternativa segunda era que en vez de hacerlo OSE directo, creara una empresa privada de sociedad anónima, pero propiedad de OSE, como tiene ANCAP, sí, como tiene Antel, ¿tá? La alternativa tres era que todo lo hiciera CND. Hasta ahí seguíamos medio dentro del Estado, ¿tá? Aunque ahí ya en derecho privado, pero una persona pública no estatal. Y las alternativas 4 y 5 ya eran con gestión privada, ¿no? Es decir, el privado financiando, gestionando el mantenimiento, ¿tá?, que esta es la alternativa que finalmente eligieron. Y la alternativa 4 era también operando, o sea, haciendo todo la alternativa 5, perdón, era haciendo todo el privado. Que es ahí cuando yo leo en el semanario que pasa a Alfi, que dice que van por esta alternativa 5, y después en un par de entrevistas al ministro Peña, que dice que lo va a hacer todo el privado, cuando empezamos a hacer un poco el ruido, el sindicato toma el tema y la calle resuelve que no, que la operación la tiene que quedar en manos de OSE, entonces van a la alternativa 4, en vez de la 5, la 4. El tema es que ya en ese estudio de factibilidad que aprobó el directorio decía que esto salía 1.033 millones de dólares contra 725, o sea que ya ahí ya sabíamos que era 300 millones de dólares más caro, ¿tá? Entonces, por todas esas razones, yo no voto, pero supuestamente se da por aprobada la factibilidad técnica. La sorpresa viene que se ve que cuando subieron a la torre ejecutiva dijeron, no, esto es carísimo, o algo pasó, porque ahí viene la línea de contratar una tercera opinión técnica, ¿no? Y ahí aparece la famosa Mecorot. ¿Qué me sugiere Mecorot? Bueno, todo lo que me dicen a mí, incluyendo el gerente general, es que fue Alfi. Alfi, dijiste, sí. ¿Eh? ¿Ah? Que tendrá sus vínculos por Israel, por no sé dónde. Tiene mucho, el mundo está instalado en países donde no tiene una dificultad tremenda para el agua, está Mecorot. Claro, es la empresa, es una de las empresas estatales de Israel, ¿no? Con su realidad, ¿no? Desierto, sin agua dulce, en guerra, es otra realidad es totalmente distinta. Otro panorama. Entonces, vienen y dicen, bueno, vamos a hacer un convenio con Mecoró, que saben de muchas cosas, papá, papá, y nos hacen firmar un convenio, que yo lo acompaño, porque dice, convenio de cooperación en reducción de las pérdidas de agua no contabilizada, análisis de la telemedición de agua, de análisis de los grandes proyectos, nunca dice de los 10 ítems del convenio, nunca dice estudio del proyecto en el turno. Entonces nosotros lo aprobamos en general, así, y eso se le asignan como 250.000, 270.000 dólares a la consultoría, que no es poca plata, y se dice, bueno, la gerencia o la UCL tendrá que hacer un programa de trabajo a ver cómo va trabajando en todos esos temas. Resulta que a la semana ya estaban trabajando solo en Neptuno, ¿verdad? Y en un mes hacen un informe donde, o casualidad, recomiendan que no hay que hacer polder. Es rarísimo. ¿Verdad? O sea que ahí ya se te ahorras 30, 40 millones de dólares, que las tuberías, en vez de hacerlas en fundición dúctil, como la quinta, la sexta y todas las líneas grandes de OCE, que es un metal resistente, ¿no? Porque más de 100 años, hay que hacerlo en PRFB, que es plástico reforzado, ¿no? O sea, todas las recomendaciones de Mecoró casualmente recortan el presupuesto de la obra, ¿tá? Y lo hacen en menos de 30 días, ¿tá? Cuando esto eran tres tomos así de estudio de factibilidad, los tipos nos entregan 10 carillitas, de las cuales la primera era la carátula y la segunda era el índice con letra 46, que yo lo jodía como profesor, le digo, esto si me entrega un alumno de escrito de fin de año o de monografía, pierde, ¿no? 8 carillas, ¿no? Y empecé a romper los cocos y era lo único que iban a hacer, porque 200 y pico de miles de dólares para hacer eso, lo hacemos nosotros 4 en una semana, ¿no? Pero bueno, y ahí viene el informe que él dice, ¿no? Porque yo ya viendo que venía... que venían para cocinarlo, con ese informe, le pido a las gerencias, pido que se convoque el grupo especialista, no me dan bola, entonces pido directamente a los servicios técnicos la opinión sobre el informe de Mecoró. Y lo hacen caros, ¿no? La opinión de los técnicos de OCE, profesionales de OCE. Sobre ese informe. Que son los que saben. Exacto. Y que son los funcionarios de carrera, o sea, no son cargos políticos. Y lo hacen caros. Es el informe que él me pide, inteligentemente, que yo se lo voy a dar. Porque ahí dicen, primero, que esto no es un informe no sé qué, que es un informe de visita, ¿no? Que no es una consultoría ni un análisis. Claro. En profesional. En 3 semanas y en 10 carillitas. Pero que además no conocen el sistema. Y dicen que sin el polder, la planta produciría agua no potable. Porque iba a producir agua con niveles de sal por encima de la norma de agua potable. Es lo que le conviene a Mecoró. Bueno, y Mecoró es... Es lo que le conviene a Mecoró. Es lo que nos parece curioso. Que ellos van a encargarse de sacarme la sal. Mecoró no advierte el tema de la salinidad y casualmente es una... Son los que venden desalinizadoras. Pero ¿cuánto va a costar esa parte que no está planteada? Bueno, entonces, claro, los de agua potable saltan y dicen, no, con esto... Y entonces, ¿qué es lo que proponía Mecoró? Efectivamente, los tipos dicen, producimos agua con un poco de sal por encima de la claro. Y la mezclamos en Montevideo en un tanque, ¿tá? con el agua que venga de agua, como si metiéramos en esa jarra un poquito de agua media jodida y otra limpia, la sacamos... Que no pase el nivel tal. Para que no pase el nivel tal. El tema es que los tanques que proponen dan para un solo día de reserva. Entonces ya bajábamos de los 42, que ya era poco, a un solo día... de abastecimiento. Entonces el informe lo hicieron caroso técnicamente, ¿tá? Pero lo único que tomó el gobierno es esa frase de que cómo pueden dar agua desde una sola fuente, desde una sola planta, cuando nosotros tenemos... Y instalaron el miedo. El riesgo de que acá puede... Pero ellos tienen riesgo, que le pueden tirar una bomba, yo qué sé. Claro, ¿no? Son realidades distintas. Y que tienen desierto, yo qué sé, que no tienen agua dulce. Entonces el gobierno agarra eso, ¿no? Todavía dijeron algo así como que qué suerte que tienen o no sé qué, y repiten todo el tiempo, vas a ver. Como que hasta ahora tuvimos suerte. Como que tuvimos suerte 150 años, claro. ¿No? Mirá qué casualidad, un 150. Es inválido como yo. Sí, pero en vez de poner una auxiliar sola en el auto, vamos a poner dos o tres. Por la duda. Sí, no sé. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser un argumento para nosotros, un boliche, pero para especialistas que estás contratando, ¿no? Para que te vengan a dar una cosa de ingeniería, que te digan, claro, qué suerte que tuvieron, es realmente. Que yo creo que claro. Fue lo que más calentó a los técnicos de OCE, ¿no? Porque obviamente ellos dicen. No fue suerte, fue la gestión nuestra durante el tiempo estudiando el tema. Casa la gestión de la UCE. Totalmente, ¿no? Yo les cuento con un paréntesis. Con sus problemas y errores, es una gestión que todo el mundo más... Sí, hemos funcionado, digamos, ¿no? Les cuento entre paréntesis, simplemente por esta cuestión que yo no puedo probar nada vinculado a la transparencia en relación a esto, ¿no? Pero que fue curioso y tragicómico, ¿no? A vos te dicen, va a venir la empresa de Israel de agua, vamos a juntarnos y son unos popes, y te preparás para que venga un traductor, para que venga, yo qué sé, conocer tipo nuevo. El israelí era como vos, ¿viste? Yo la portada, che, y vos, pim, pum, pam. Entonces yo digo, verificaron. Y el otro, venían dos nada más. Verificaron identidad ustedes. Pará, pará, de moda ahora. Lo dijeron. El tipo este de, por el atesiano. Sí. Y venía uno más flaquito, más joven, más con pinta de ingeniero, pues el otro era muy charlatán, ¿no? Que también hablaba español como... Bueno, mirá qué bien, qué loco. Sí, yo le pregunto, ¿usted es realmente...? Me dice, no, yo soy argentino. Bueno, soy nacido en Argentina, pero como a los 30, 40 años me novié con una israelí y me fui a vivir a Israel. Pero con razón, ¿viste? Era un porteño, pues ya yo lo veía muy contamuso, loco, ¿viste? Es un porteño que fue a vivir a Israel y estaba contratado por... Digo, y el ingeniero que viene, él sería un uruguayo, ¿no? Que se fue. Entonces, ¿viste? Cuando decían, esto... no te mandaron la primera línea de Mecoró que vos digas. Entonces, hay que ser desconfiado porque hay cosas que están... hay cosas que están sucediendo porque estamos acostumbrados que... A ver... Es Ortuño, ¿no? Sí, claro. Yo veo que es Ortuño, pero hoy día... Por las dudas, vamos a ver la cédula. Bueno, este precisamente trabaja hace años en Mecoró, pero es un argentino que fue ahí. Mundo, y que lo tienen para venderle cosas o para hacer los negocios, las consultorías en Latinoamérica. Pues uno esperaba, bueno, que te trajeran uno de los israelíes... que operan o que trabajan con las plantas allá, ¿no? Pero bueno, eso en realidad es una anécdota. Lo que sí es cierto, y ahí sí vale el tema, si pensamos en la transparencia de la administración, es que si iba a ser una consultoría sobre el Neptuno, tendríamos que haber hecho un llamado a licitación, que se presenten distintas consultoras, ¿ah? Sí. Y elegir a lo mejor, sea esta o sea la otra, y que diga, bueno, dame una opinión sobre estos informes, a ver cuál es, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas? Que observa la contratación de Mecoró por un procedente, porque dice que el convenio de cooperación entre Israel y Uruguay en el que se ampara esa contratación de Mecoró supone que tiene que haber un intercambio, ¿no? O sea, yo le compro asesoramiento, ellos que me compran, me compran carne, me compran esto, me dan algo, hay un intercambio. Acá no había intercambio de nada, ¿está? Y no me acuerdo qué otro argumento más, por lo cual dicen que no se aplica. También estaría bueno que pudiéramos acceder a eso. No, yo lo tengo. Decía también el otro punto: es que en el convenio se determina que el Estado, que es asesorado, elija a los técnicos. Acá fue algo que no pasó. Que tampoco pasó. Entonces, esto no se cumple, por lo tanto, esto es un asesoramiento. No entra en las causales de excepción de contratación directa del TOCAF. ¿Está? Estos recibieron el informe, que reiteraron el gasto y siguieron para adelante. Entonces, es una consultoría técnicamente débil, porque se hizo, yo le decía en broma en los medios, que fue una consultoría express, que en un mes revisaron todo lo que habían hecho los otros dos años, y casualmente recomendaron todo lo que quería la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, que era recortar los costos del proyecto. Bueno, lo que no contaban era con el informe por escrito de los técnicos de OSE criticándolo, ¿no? Y la ofensiva que hemos hecho de el drama que suponía producir agua no potable o tener una planta que no produzca, que estuviera parada, porque lo que dice el informe es, o bien van a producir agua con sal no potable, o bien la van a tener que tener parada cuando hay sal, para que no produzca agua no potable. Y de pasada dice, y no le van a poder dar agua a San José, ¿no? Porque si algunos días tiene sal y otro día potable y otro día no le van a dar a la gente un servicio continuo de agua potable. Entonces, yo creo que el informe de Mecoró a ellos se les cayó como argumento central, y les quedó esa idea de la doble planta, de la doble fuente que recomendaba Mecoró. Los técnicos de mi equipo señalan además que si bien es cierto que Mecoró dice que hay que tener dos plantas de respaldo, ¿no? Una con respaldo, dice que las plantas tienen que abastecer el 70% de la demanda. Y esta planta de Neptuno, en esa versión solo producía una tercera parte, de un 30% de los aguas corrientes. O sea que aún tampoco en esa recomendación... ¿Y por qué no se puede hacer flota en Cachupá también como complementaria? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo otro que dice el estudio de factibilidad en esos tres tomos, 1, 2 y 3, que aprueba el directorio, y que es el otro, no digo la otra bomba, pero es la otra cosa fuerte, es que para abastecer la demanda en 2036, 2037, tiene que estar construida una nueva reserva de agua bruta para garantizar el funcionamiento de aguas corrientes. Y todavía dice, entre paréntesis, del tipo de la represa Cachupá. O sea que eso que decía el ministro, que esto resolvió el tema por 50 años, se cae y queda que en 2037, esto es una planta que va a quedar pronta en 2025, 2026, es decir, que a los 10 años habría que hacer la otra, ¿no? Que yo digo a los 10 años, porque lo que me dicen los ingenieros es que si la tenés que tener pronta y operativa en 2037, la tenés que empezar a hacer 3 años antes, porque hay que hacerla y además llenarla después, ¿no? Que parece que lleva su tiempo meter toda esa agua ahí. Entonces, meten eso, ¿ya? Y bueno, queda con toda esta discusión sobre la necesidad del polder, sobre la necesidad de incorporar todas estas cuestiones y la debilidad de no cubrir los 66 días. Hasta ese momento pensábamos que era 66 días de salinidad. Pues bien, sorpresa, aparece un día un informe 4. Supuestamente los tres tomos eran el informe final, ¿no? Y fue aprobado además por directorio. Bueno, aparece un tomo 4, ¿no? Y en ese tomo 4 el consorcio hace suyo, ¿no?, la idea de no hacer el polder. ¿De qué manera? Proponiendo etapabilizar el proyecto, que es la gran muletilla de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, el saneamiento venía previsto y estaba el llamado a licitación en curso para hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, o sea, de saneamiento en Paysandú, que iba a ser de tratamiento terciario. Si ustedes están en los temas ambientales, vean que es el tratamiento que hace que el vertido sea lo más puro y menos contaminante, lo más parecido a lo natural y por lo tanto lo menos contaminante, que es lo que recomiendan las normas internacionales. Que en el contexto de los líos por las papeleras, Tabaré Vázquez había dado la orden a la UCE que todas las plantas que vertieran en el río fueran de última generación y con la mínima contaminación. Cuando los argentinos del otro lado hacen solo tratamientos primarios. Y bueno, esa planta, se lo pongo como ejemplo de esto, que tenía un costo de, yo qué sé, 20 millones de dólares, ¿no? Sí. El gobierno resuelve frenar el llamado a licitación, primero lo postergan 1, 2, 3 veces la apertura de la licitación. Del llamado. Que ya se habían presentado las empresas para abrirla. Y después directamente la dejan sin efecto. Y hacen un nuevo llamado del proyecto etapabilizado para la construcción de un tratamiento primario, ¿no? Entonces, en vez de decirte, no te lo voy a hacer, te dicen, no, yo te hago la etapa 1. Y la etapa 2, ¿cuándo viene? No sé. Cuando se pueda, ¿no? Y quedó ahí, se va a hacer esa de Paysandú con tratamiento primario, o sea que estamos vertiendo cosas que van a contaminar, que no tienen desinfección, que no tienen un montón de procesos de tratamiento biológico, etcétera, etcétera, que sí tiene el tratamiento secundario y terciario. Bueno, esto es lo mismo. El informe 4 dice, se etapabiliza el proyecto Neptuno y en la etapa 1 no aparece el polder. O sea que lo de Mecorot se mete en el informe. Entonces, yo incluso cito a la empresa y le digo, bueno, yo quiero saber si ustedes todos estos tomos que tienen acá, donde fundamentan la necesidad del polder, ¿no?, y estos informes acá, ¿ustedes están de acuerdo de que con estas 8 carillas les... Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros protestamos, nos cayó muy mal que el gobierno no confiara en nuestros estudios, contratara a esta gente, usted quédese tranquilo que vamos a hacer el polder, porque si no esto no funciona. Eso sí, lo vamos a hacer en una segunda etapa. ¿Y cuándo? Eso tiene que ver el gobierno cuando haya plata. Y digo, pero entonces me dicen que van a hacer en Cachupá en otra etapa, no dicen cuándo. Que van a hacer el polder en otra etapa, no dicen cuándo. Y bueno, yo les aviso que para mí lo que no está acá, no está. Lo que me prometan para el futuro gastar una millonada para que dependa su utilidad de lo que pueda hacerse después con otra millonada, no sirve. Entonces, con ese informe 4, ahí sí citan al grupo técnico, tienen unas peloteras bárbaras, porque la gerencia de Bapotal insiste en que tiene que haber polter, ¿tá? Entonces negocian una redacción, que la única que no la votó fue mi representante, que dice que al momento de operación, de inicio de la operación de la planta, el polder tiene que estar operativo. Entonces ahí ganaban 2-3 años, claro. Mientras construyen, lo diferían un poco para la construcción y el pago, que es lo que le preocupa a la OPP, ¿no? El tema fiscal. Entonces pensamos que con eso estaba pronto, ¿no? Obviamente yo me opuse, exigí que el polder se pusiera fecha, que se pusiera en el llamado a licitación y demás, pero está en marcha el preso. Ahora, eso fue en agosto, ¿no? El tomo 4, ¿tá? No me acuerdo, bueno, en octubre fue el llamado acá, que a mí me sorprendió que Peña dice que no hay proyecto. No, porque para el 23. ¿Por qué? No sé qué, no, si no hay proyecto, si hay que esperar el informe de esto, del otro, la CND, de aquí, de allá. No me critiquen ni me exijan detalles porque no hay proyecto. No hay proyecto. Eso fue en la fin de octubre, yo pensé, el 19 de octubre. ¿Está? Perfecto. La semana pasada, el lunes, viene el prosecretario de la UCE con un socotroco así, ¿no? Un alto así. Yo lo folié, dije, mira, te voy a foliar lo que me das, 12 cosas me da el tipo. La más importante es un informe grueso así que dice estudio de factibilidad del proyecto de Neptuno, volumen 5. ¿No? Y ahí aparece el informe famoso de CND. Que yo estaba esperando el famoso valor por dinero, que es lo que dice que dijo el ministro acá que iban a hacer, y que Rafa me dijo, te hablo Rafa en un debate que tuvimos acá en el 4, me dice, no, sí. Claro, va a venir el estudio de valor por dinero, vos no, que me dijo. Y ahí nos quedamos con el informe 5, amigos. Estábamos escuchando radio como ustedes mientras disfrutábamos un poquito del campo. La verdad que tiene muchos datos que le estamos agradeciendo a Ortuño, director representante de la minoría, digamos, del Frente Amplio, en el directorio de la UCE, y para esto es que es bueno el sistema representativo que siempre tenemos que defender. Por lo tanto, empieza a depender un poco el pueblo, y por eso también es importante. Así que yo voy a dejar agradeciéndole mucho, como le agradecimos personalmente a Ortuño, por toda esta información y más que nos manda. Voy a dejar un segundo tramo porque hoy no da el tiempo, es otra media hora, para el próximo domingo. Quería informarles que Uruguay Soberano está convocando para el día de hoy. Vamos a tratar de ir, por supuesto, como desde la primera vez, justamente en AFUR, es la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que presta su sede, ubicada en Canelones 2033, hoy 4 de diciembre, a partir de las 16 horas, ¿no? 16 horas. Uruguay Soberano se encuentra juntando firmas para que este tipo justamente de llamados emprendimientos que hoy hace este gobierno, pero yo también le dejaba claro a Ortuño que Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, hizo lo mismo con UPM2, hizo lo mismo con Mujica, con Montes del Plata. Porque hablamos mucho de UPM2, pero nos estamos comiendo a la más grande de todas las plantas que tenemos en este momento en el Uruguay, que es muy grande, y es Montes del Plata. Tenemos oyentes que están a unos 10 kilómetros, productores que están a unos 10 kilómetros de Montes del Plata, en Conchilla, que nos detallan de cómo sufren el trabajo de esa planta, la contaminación que produce esa planta. Ellos están hacia el lado noroeste, digamos, de la planta, y por lo tanto los vientos que vienen del sureste, que son muy habituales en esa zona, llevan todo lo que sale por la chimenea hacia ese lado. Nosotros vamos a tener, ahora mismo voy a tratar de ubicar a nuestro compañero Chucarro. Lo estoy llamando, Chucarro, porque queríamos saber si tenemos una idea de cuándo vamos a tener funcionando lo que denominamos la radio Perius, una radio de internet. Entonces Radio Peri va a estar funcionando las 24 horas y, por ejemplo, nosotros vamos a estar pudiendo poner toda esta grabación. Hola. ¿Para qué? ¿Cómo anda, amigo? Estoy saliendo al aire en CX30 y quería hacerle una consulta. Bueno. Estaba comentando, Andrés, más temprano con Germán. No sé si vos estabas escuchando que podemos publicar en peri.org.uy lo que él estaba hablando, pero ahora me queda una media hora de la conversación maravillosa que tuvimos con Ortuño, el director del Frente Amplio Noce, por el tema del proyecto Neptuno. La vamos a pasar recién el domingo que viene, pero nosotros muy pronto vamos a tener funcionando lo que se denominaría Peri Radio, Radio El Peri, no sé cómo es que le van a llamar. Exactamente. Peri Radio suena bien, ¿eh? Peri Radio. Vamos a elegir Peri Radio. Entonces, de repente ustedes, los oyentes van a estar entrando en peri.org.uy, ahí van a tener un botón. Y ya exactamente, sí. École, ¿cómo estoy aprendiendo, eh? A partir de ahora. Uh-huh. No, digo, a partir ahora del 2023, que vamos a empezar con ese proyecto. Y bueno, ahí va a estar todo, ¿no? Va a estar las 24 horas funcionando con todas las selecciones de programas enteros, música también. Así que bueno, esperamos colmar un poco las expectativas de toda la comunidad del Peri. Andrés, y más también, ¿no? Bueno, buen domingo, feliz domingo para ti, y bueno, van a salir siempre las retransmisiones, van a seguir saliendo, Radio Oriental, La 30, van a seguir saliendo, pero además vamos a sumar entonces Peri Radio, así se va a llamar, y el próximo domingo de repente quedamos conversando algo para que nuestra audiencia se informe. ¡Buen domingo! Bueno, igualmente a toda la audiencia, un abrazo, César, que pasen bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, finalmente, amigos, les digo que nosotros decimos que una mano lava la otra y las dos lavan la cara en momentos en los cuales yo estaba escuchando hoy CX36, está haciendo una rifa para financiar el fin de año, hay que pagar los, ¿cómo le llaman?, los aguinaldos, etcétera, y se necesita dinero. Cuando nosotros necesitábamos dinero para hacer estos programas de radio, contamos con nuestros queridos anunciantes. De momento yo no estoy sacando los avisos, pero bueno, salen en las radios, en las retransmisiones, por todos lados. No está de más el agradecimiento siempre a Pepe Sabatini, a Mario Sabatini, el almacén por mayor, que nos acompaña, ya va a ser 20 años que nos está acompañando Sabatini en la publicidad. Recuerdo muy bien cuando llegó en su bicicleta de carrera por acá por la chacra anunciarme de que habían decidido acompañarnos. Están en Tomkinson, casi ruta 1, estos amigos. También Claudia allá en Aromas y Sabores, que está en Mario Casinoni 1469, detrás de la Española, con entregas a domicilio por el teléfono 2402-5432. La gente de Almacén Toledo, que está en Juan Antonio Artigas 4130, también con entrega a domicilio, teléfono 2309-2614. La gente de Óptica del Sol, que está en 8 de octubre 3669 y tiene el teléfono 2506-5452. Al amigo Joel, que nos instaló los paneles solares, y quienes quieran tener bombeo solar y paneles solares me llaman, que con mucho gusto le paso su teléfono. Y en el día de hoy estamos destacando los plantines de puerro que yo ya planté en casa. Del amigo José de Punta Espinillo. Mirá, José, que te va a llamar gente, porque con esos puerros va a andar bien. Por el teléfono 096-683-917, 096-683-917. Gracias, Damián, gracias, X30, hasta luego. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. Camina alegre por las mañanas, la caravana multicolor. Trapos marrones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente sol. Son los ciclistas porque no quieren siempre algo hermoso. Damas y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. La competencia del pedal nos llama sin preámbulo, sin aviso, sin nada. Me voy directo al estudio móvil de Héctor Cardelino, S.A., 100 años al servicio del país, porque será por largar el gran premio. Intendencia de Colonia, adelante compañeros, adelante con indumentaria deportiva arriba que viste a la selección uruguaya. Un pletórico día de sol aquí en un lugar realmente hermoso, como es la Rambla de Colonia. Aquí se corre hoy el Gran Premio de la Intendencia Municipal de Colonia. Aquí la Federación de Colonia, los clubes de Colonia tienen su fecha en el amanecer del mes de diciembre. Carlos Bentancur, muy buenos días. Muy buenos días, audiencia. Muy buenos días, Luis. Ya latentes de lo que habrá de suceder en instante cuando comience esta novena edición de la Vuelta de Colonia. Arrancamos de repente diferente, pero así marca, porque a las 8 se larga la competencia. Estamos con Juan Carlos Perdomo. Muy buenos días. Saludamos en Estudios Centrales a nuestro compañero Pablo Cimentano. Buenos días, Pablo. Buenos días, Luis. Buenos días, compañeros. El mejor trabajo. Para María José, también allí, ubicada en el comando de la información del ciclismo. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, para todo el equipo, Luis, y el deseo de una muy buena transmisión. Sigo saludando, sigo incorporando voces. A ver, allí atrás, en el móvil, ¿a quién tengo? Tengo la motomóvil ya con nuestro compañero Julián Lientre. Julián, buenos días. Uruguay de ciclismo, muy, pero muy buenos días. Desde aquí, desde Colonia del Sacramento, para lo que va a ser esta jornada de ciclismo, una previa de lo que se avecina, ¿verdad? Próximo fin de semana, 3 días, a todo pedal. Allí en Lares Olimareño y en Lares Cerro Larguense. Estamos pronto para la ecuación de esta jornada aquí tempranito de la mañana, en esta hermosa rambla de la ciudad de Colonia. Tengo a Sergio, que anda por allí también, con nuestro compañero Ascano, recorriendo para la información, para quienes serán los protagonistas, para ir brindándoles la información correspondiente. ¿Está Sergio? Moto. Sí, te escucho. Bien, vamos. Los muy buenos días también para nuestro comentarista, ¿no? Luis Bernardo Ascano. Bueno, muy buenos días a los oyentes de la Radio Ciclismo y también de Impacto, ¿no? De Impacto de 100.3 de Colonia y Acuarela, y a todos los compañeros en estudios. Un saludo especial también al público. Y bueno, todo pronto, casi 60 competidores, diríamos, prontos o con la largada. Sí, el número no es acorde a la organización, a la organización, al buen circuito y a los buenos premios, pero son las cosas que se dan en el ciclismo, que generalmente cuesta a veces trasladarse algunos puntos y algunos corredores que lógicamente no están dispuestos a llegar, nada más que eso, pero la organización está todo pronto, así esperamos una excelente competencia igual. Bueno, vamos, le digo adelante. Estamos también con Juan Carlos Perdomo y estamos con Vidal. Juan Carlos, buen día. Buen día, Luis, compañeros, audiencia en ciclismo nacional por el X30, Radio Nacional, Pablo, y la gran cadena de emisoras de todo el país. Con Damián Enrique manejando las perillas en la pecera mayor de X30, Radio Nacional, con FM Impacto de Colonia, FM 100.3. Atento a nuestros compañeros, a los locutores, a Pablo y también a Juan Carlos. Permanente en el trabajo de FM Impacto 100.3 para que es parte organizadora también de esta competencia. Allí vemos a Luis Gatti detrás justamente de una de las unidades móviles de FM Impacto. Se está colocando todo medio pronto ya. Carlitos va para una pelota. Bien, amigos, allí está la concentración de camisetas con la policromía que significa precisamente las divisas de las escuadras que están allí mostrando las individualidades y, por supuesto, el colectivo de estos participantes en la novena edición de Vuelta de Colonia. Aquí transmite X30 Radio Nacional, Radio Ciclismo, coligada con 100.3 FM, Radio Impacto. Juan Carlos. En el 100.3, en este gran premio, Intendencia Departamental de Colonia. Venimos a estudios con la yerba mate libre, la yerba de todos. Siempre mejor el original que la copia. Para su Chevrolet, Jaguarón importación, Jaguarón, 1667, teléfono 2908-1136. Ayer, hoy y siempre los retres y las gomas en el Uruguay tienen nombre. Héctor Cardelino, S.A., 100 años al servicio del país, Galicia 1418 y 8 de octubre 4106. Bien, escuchemos el top de nuestro compañero Julián Liencre. Vamos a dar la lista de participantes en este evento matutino. Primero el saludo a nosotros. El líder está firme en la punta. Como Ayala, líder en repuesto para ómnibus, camiones, Mercedes y Volkswagen. Ayala, 10 años. No sé, el teléfono 29-02-31-31. Buenos días. Carlitos, hoy un poco con la garganta desgastada. Los buenos días para los compañeros en estudios centrales, para María José, para hacer 15 vueltas. 15 vueltas al circuito, va a haber embalaje a los 5 vueltas y a las 10, y vamos a tener el circuito, mide 7 kilómetros 900 metros. Reitero, María José, circuito 7 kilómetros 900 metros, habremos de recorrer 15 kilos. Y hay embalajes en el giro número 5 y en el giro número 10. Compañeros, desde el estudio móvil de Héctor Cardelino, se da 100 años al servicio del país. A ver si podemos mejorar un poquito el retorno. Sale bastante bajo Juan Carlos, ahora sale bastante bajo Sergio y también Luis en las salidas. A ver si podemos subir un poquito porque se pierde en algunos momentos lo que es el audio de los compañeros. Escapó, avanza, rueda y gira, toda velocidad, seguro, pero lo mejor es Rulemán, seguro lo compra Luxi, distribuidor oficial, Luxi, ya corren 1665, teléfono 2902-2515. Pablo, voy con auriculares puestos para que le puedas reiterar lo que acabas de indicar desde el punto de vista técnico. Cómo no, mi querido Carlos, al ingeniero, salen los micrófonos de Juan Carlos, de Luis, y ahora cuando saludaba a Sergio Bajos, el resto impecable, 10 de 10. Estas tres participaciones de los compañeros se escuchó muy, muy bajo, casi prácticamente no se escuchó. Volumno de Sociedad Anónima, la casa del repuesto Ford de Galicia, 1237 de la división Ford de Montevideo. Envíos al interior, teléfono 2908-5708. Sidra y cóctel Julio 25, deliciosos y refrescantes, sabores frutales intensos, vienen muy bien en todo momento. Descubrí, probá y disfrutá en sus diferentes preparaciones. A Sidra y cóctel Julio 25, que nunca falte. Pedidos al 098-332-524. Y vamos a la motomóvil, escucho Julián Liencre mientras hay instrucciones de la comisaría Tulia Rodríguez. Motomóvil de Cedric Octel, julio 25, nunca falta, adelante con indumentaria deportiva arriba, hice las mallas de esta competencia. Pero vamos a presentar también quien nos va a acompañar en la jornada de hoy, nada más y nada menos que el propietario de Impacto FM de Colonia. Estoy Gatti, muy buenos días, bienvenido. Amigos del ciclismo, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Ya estamos todo pronto aquí a través de la gran cadena de radios del ciclismo uruguayo para llevarles esta novena edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, Gran Premio de Intendencia de Colonia, con el auspicio de Mutualista Hospital Evangélico. Correcto, Alfredo Reuter en la conducción de la media móvil. Buen día, Alfredo. Buenos días a los oyentes. Bueno, acá disfrutando otra vez del... y un buen día, esperemos que sea una buena jornada. Y estamos a la expectativa para lo que va a ser el comienzo, amigos. Novena edición, Vuelta a Colonia, aquí en la Rambla Coloniense, para el comienzo. Allí están los comisarios, Martín Correa, Carlitos Suárez, allí está Tulia también, Rodríguez, ¿no? Con todas las indicaciones técnicas, previo a la partida. Así que prepárate, Alfredo, va a caer la bandera cuadro para el comienzo, entonces, de la Vuelta a Colonia. 60 pedalistas aproximadamente los que estarán rodando en este circuito hermoso, ¿no? Con una panorámica tremenda, el Río de la Plata al costado, hacia nuestra derecha, y estamos, atención, va a caer la bandera cuadro, se va a poner en marcha, atención amigos oyentes, atención, ¡top! Se vino de la Carolina, el vino de Uruguay, se pone en marcha la novena edición de la Vuelta a Colonia. Salen raudamente más de 60 pedalistas transitando por la Rambla coloniense. Les digo adelante. Donde hay ciclismo, en serio, aquí está CX30, Radio Nacional y Radio Ciclismo. Esto ahí viene Impacto de Colonia 100.3. Y además, Pablo, agradecemos al Litoral de Fray Ventos a 1600 AM, Radio Libertador de Vergara 1210 AM, Arapey de Salto 1450 AM, Radio Felicidad de Paysandú 1420 AM, FM Sirio de Fray de Muerto 89.5, y la gran cadena de Radio Ciclismo. Pablo, sin audiencia, ponete a rueda de la emoción. El propósito de la emoción, que son los primeros metros que transitan los pedalistas en esta novena edición de Vuelta a Colonia. Julián Liencre. Gracias, informa. Vino de la Carolina, el vino del Uruguay. Con Richard Cabrera de punta. En punta, como insuir en Sociedad Anónima, libre en obra sin inicial. Facundo Ortiz, el chico del Paysandú, allí rodando, rodando. Con neumáticos Millán en sus tres casas. Están transitando por la Rambla Coloniense. Voy a buscar a Luis Gatti. Atención, hay un hombre que se corta. Se corta, atención. Vamos, vamos. Aquí está el argentino. Sí, Alan González. Alan González. El argentino es el que está abriendo la marca. Empieza aquí, tomamos rumbo al Real de San Carlos. A un ritmo vertiginoso. Cuando el 50 kilómetros marca 60 kilómetros de marcha, está aquí en la Rambla, vamos a pasar los semáforos y nos vamos rumbo al Real. La primera de cambio, sí señor, presenta Luis Bernardo Acana, ¿quién lo presenta? ¡Qué bien que la veas, Cano, mi querido Juanca! Claro, la vi muy bien, con lente de óptica Brioso. Y además, ¿quién presenta? Vidrería Griglas y los Rochas Distribuidores. Una carrera dura, ya se ha presentado desde el principio, a muy buen promedio, competidores que podemos resaltar en esta prueba, allí un Pablo Ancheri, un Roderica Conegui, Juan Caorsi, Fernando Méndez, Nahuel Suárez, Emanuelanes, Diego González, Mariano Defino y Juan Caorsi. Más o menos algunas de las figuras que resaltamos. Después veo que nuestro compañero va a dar la lista, pero pensamos que esos son de los principales actores en la mañana de hoy. Por ahora, reitero, salieron a tres fuerte, intentó el joven argentino lograr diferencias, pero no lo ha logrado hasta el momento. Voy a buscar el cambio. El cambiocito Ray de baterías, la casa de la batería. Dos más en lo que tiene que ver al apoyo publicitario y escuchamos a nuestro compañero Sergio Vidal para que nos diga los protagonistas. Con FM Impacto de Colonia, 100.3, estamos viviendo el Gran Premio Intendencia Departamental de Colonia, que tiene el auspicio de los Hospital Evangélico. Vamos a la información. Informa, vino de la Carolina, el vino del Uruguay. Porque están en carrera. Con APP Calefacciones, 095-246-345. Sergio, te escucho con atención. Sí, señor, el saludo para Carlos Roberto Cabrera, estudios de acuarela, para Daniel Damián Enríquez, estudios de CX30. Vamos al informe, Juan Carlos. Informa, vino de la Carolina, el gran vino del Uruguay. 59 pedalistas largaron, número uno, para Luis Caorsi, de Río Negro, está Cristian Gutiérrez, el mellizo de la Armonía de Río Negro. Número 3, Douglas Gabriel Castro, el sueco del Olimpia de Melo. Está el argentino Antonio Violás, de la Armonía de Río Negro. También Jason Cufré, número 10, libre. Número 15 para Santiago Calo, libre Canelones. Diego Vitale, también del Sandra Artigas de San Ramón. Néstor Aguiar, del Peñarol de Colonia. Kevin Abuel Corujo, libre de Flores. La presencia de Mariano Defino, de Villa Teresa, también del Villa. Roderick Asconegui y Agustín Alonso. Está el Tano Ricardo Guedes, del Fénix. Jonathan Alpuy, del Fénix. Pablo Troncoso, defensor del Fénix. Granja Frequia, corte fresco de cerdo magro, asado y pinazo, pulpa de jamón y bondiola, matambrito y mucho más. El chorizo son los de Frequia con relleno de jamón, morrón y queso. Fray Marcos, Florida. 43-11-61-26. Hay un... Hoy recobra la gente del Fénix la participación de Pablo Troncoso, que había estado lesionado, que había estado peleando allí con un problemita de orden físico que había tenido en una de esas caídas, y ya se hizo al camino. Troncoso ya vuelve a vestir la del Fénix en el día de hoy. Exacto, Luis, y evidentemente gana en protagonismo el pelotón con este defensor del Fénix, que siempre ha sido muy activo en las incidencias importantes de cada carrera. Red de pagos Progreso de Sergio Rosso, pago de facilidades a cajeros Super Viva Red, cobro de facturas a giro, servicio Redute y City Cantil, Avenida Artigas, esquina Florida, teléfono 2369-0758. Red de pagos Progreso, vas a querer volver. Estamos desgranando nombres y apellidos y equipos de los que están participando en esta carrera. Vamos al informa, Juan Carlos. Informa, vino de la Carolina, el vino del Uruguay. La grifa 468, la de él es el 93, pero hoy corre con el 468. El hombre está de huerto, que compite por el Náutico, Boca y Cufré, Samuel Morales. También está Pablo Alonso, del Matadero de Pando, también del Matadero de Pando. Está Washington Rosadilla, Ari Sebastián Peralta y Jorge Manuel Rossi, todos del Matadero de Pando. La presencia de Fernando Méndez, Cruz y Crista San Antonio, también del San Antonio, Nahuel Suárez.